arrancando con la previa de este partido entre el Real Unión Club y el Cerezo de Verano. Así va a ser las alineaciones, todos los detalles de un partido que, como lo que tenga luego a Miguel Ángel Bozal, un partido de inflexión. Tres derrotas consecutivas y hoy es de, por lo menos, estar ahí, mantenernos ahí, si ganamos. ¿Y ustedes cómo lo catalogan este partido? Pueden compartirlo con nosotros a través del audio WhatsApp en el 665-947-312 y además recordamos que tiene la opción de llevarse dos entradas para O Cine Tudela si acierta quién va a ser el que marque el primer gol del Club Deportivo Tudelano. ¿Que cómo puede hacer la participación? Pues muy sencillo, envíenos un WhatsApp. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Antes de conocer las alineaciones, Nissan nos los acerca y aceite surzante. Reconócelo. Ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquís. Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail, disponible con hasta 7 plazas, creado para la mejor aventura, tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan, innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan, Unsain Motor, en Fontellas. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo, ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Ahora sí es momento de conocer los 11 que van a salir al competir el partido frente al Real Unión. ¡Adelante, John Miquel Pradera! Por parte del equipo local, Real Unión Club, en la portería estará Otaño con el 1, con el 2, Azcoiti, con el 3, Galloso, 4, Rodellar, 5, para Xenar, 6, Esnaola, 7, para Dani Estrada, 8, Llamas, 9, El Haddadi, 10, Juan Domínguez, capitán, 11, Urquizu, y en el banquillo, con el 13, Tequeira, portero suplente, 12, Aymar, 14, Martins, 15, Capelete, 16, Garcés, 17, Lezabendía, y 18, Hernáez, entrenador, José Luis Rivera. Son los 11 que tenemos enfrente, el Real Unión, y ¿cuál es el 11 que ha decidido Íñigo Valencia, el entrenador del Club Deportivo Tudelano, sacar para este partido de inflexión? Adelante, John. El 11 que va a sacar Íñigo Valencia, que ya se retira a vestuarios para luego ya entrar directamente al juego, será con el 1 en la portería, Pagola, con el 2, Jiménez, con el 3, Martínez, 4, Meseguer, 5, Corral, 6, David Lázaro, 7, Lizarraga, 8, Ibai Ardanaz, 9, Adán Pérez, 10, Bravo y 11, Mika Junco. En el banquillo estarán portero suplente con el 13 de Prados, con el 12 Delgado, con el 14 Zamorano, 15 para Barrera, 16 Tabuenca, 17 Puche, 18 Adrián Vallés y, como sabéis todos ustedes, entrenador Íñigo Valencia. Eso es el 11 que nos encontramos con alguna novedad, Miguel Ángel Bozal. Así es, vuelta al lateral izquierdo de Sergio Martínez después de 7 jornadas aproximadamente en esta banda izquierda, y Mika Junco porque se ha quedado en Tudela varios lesionados como son La Laguna, Mendioroz está lesionado también, se ha quedado por sanción, John Vélez está también lesionado y se ha quedado por sanción Oscar Vega y Juan Schneider por la doble amarilla, y recordemos que en la próxima jornada sigue teniendo las cuatro amarillas Juan Eduardo Schneider, también estará a un punto de ser otra vez percibido de sanción. Recordamos los que están en el banquillo, por favor, John. Sí, con el 13 portero suplente de Prados, 12 Delgado, 14 Zamorano, 15 Barrera, 16 Tahuenca, 17 Puche y 18 Adrián Vallés. O sea que los oyentes que han elegido a Juan Eduardo Schneider que para que iba a meter el primer gol, ya sabemos que no va a ser posible, Miguel Ángel. No, porque creo que está en Tudela, si no ha viajado con el equipo y a hacerles compañía. Así que ya lo saben, si quieren participar lo pueden hacer a través del 665-947-312. Recordamos 665-947-312. ¿Quién cree que va a ser el autor del primer gol del Club Deportivo Tudelano? Miguel Ángel, ¿quién crees que va a ser tú? Va a decir un nombre que no... va a decir Sergio Martínez, hombre. Sergio Martínez metiendo un gol que no... No ha marcado ninguno, lleva 7 partidos sin aparecer por el equipo, pues Sergio Martínez. ¿Por qué no podría ser? ¿Y John Miquel Pradera qué decide? Bueno, es un partido que va a estar abierto entre dos equipos que están en una zona de la clasificación no muy alejada. El Real Unión, desde que está José Luis Rivera en el banquillo, ha remontado posiciones. Tuvo un inicio de liga complicado con Asier Santana. Y el Tudelano, pues, bueno, se ha complicado un poco el acercamiento a playoff. Y se espera, pues, como suele ser habitual aquí en Gal, un partido igualado entre dos equipos veteranos. Y esperemos que sea, pues, por lo menos en cuanto a emoción, de características similares a las que vimos en Zubieta en la primera vuelta que les pudimos contar. Bueno, la victoria se quedó en casa, pero fue muy emocionante en cuanto a juego y resultados. Recordamos así ese es. Partido, Miguel Ángel, 4-3. Sí, sí, 0-1, 0-2, recuerdo yo, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3 de Víctor Bravo, y en el 88, 3-3, y en el 91, 90 y medio, 4-3, y a casa con el recao. John, no nos hará lo mismo, ¿no? Bueno, en principio el Real Unión es un equipo de características muy completamente diferentes a las de la Real Sociedad B. Conjunto vinculado a la Real, el Real Unión, pero mucho más de corte veterano, con una plantilla de condiciones muy diferentes a la Real Sociedad B, y en principio el Real Unión suele jugar a marcadores más cortos, no suele haber el típico que veamos un 4-3 hoy aquí en Gal, pero bueno, pues si les podemos contar goles y emoción, nosotros estaremos encantados de hacerlo. Es lo que buscamos, los goles que son amores, y también, como ya conocen, nos acompaña, cómo no, el restaurante Iruña y Trigo Dulce en estas retransmisiones. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Trigo Dulce, gran variedad de bollería y pastelería artesana, realizada con ingredientes naturales, elaborada en nuestro obrador. Y en tus celebraciones, no te quedes sin tu tarta personalizada. Llama y resérvala en cualquiera de nuestros establecimientos. Porque en Trigo, lo dulce también es sano. Síguenos en Facebook e Instagram y entra en fantásticos sorteos. Kind of 52 minutos sobre las 4 de la tarde. Queremos conocer qué ha sucedido. Miguel Ángel Bozal nos contará. John, ¿también estás al tanto de lo que ha sucedido en la segunda B, en el grupo 2? ¿Lo tienes claro? ¿Algún resultado? Te voy a preguntar si lo tienes preparado, si no lo tiene Miguel Ángel Bozal. Pero antes, también en tercera división, vamos a estar muy atentos a ese bache de resultados que está sucediéndose en Cintruénigo, donde el Cirbonero de nuevo encaja una nueva derrota y ya se queda a 4 puntos del cuarto puesto. También les contamos que el Club Deportivo Cortes empató en Suiza. Suiza 1, Cortes 1. Por otro lado, el Club Deportivo Gorellano juega en directo y su presidente nos va a ir informando de lo que suceda. En la categoría autonómica nos hemos encontrado varios encuentros con equipos riveros, como el empate a cero del Club Deportivo Lourdes, que como saben presentaba su equipo femenino hace menos de 2 semanas. El Valtierrón empataba en casa frente al Ilumberri. Y por otro lado, hoy se disputan varios encuentros como el Erriberri Ablitense y como el derbi en el Malón de Chaide, Aluvión frente al Esbes. Partidazo también con intereses opuestos. Aluvión salir de los puestos de descenso y el Esbes continuar en la cabeza de la tabla. Miguel Ángel. Sí, no creo que el Aluvión también ha cambiado de entrenador. Está ahora Mere, creo, el Aluvión, sí. Bueno, pues noticia confirmada que nos dice ¿cómo se llama? Mere. Conocido también en los banquillos riveros, así es. En regional preferente, el Buñol empató a 0 en casa frente al San Miguel. El Muscaria volvió a perder 1-3 frente al Falcesino. Y el Fontellas, porque ¿cómo está el Fontellas? Madre mía, volvió a ganar en esta ocasión 2-1 frente al Mendiabés. Por otro lado, hoy se disputa en el San Roque. Va a comenzar a las 5 el Murchante, la Peña y el Marcilla, que va al campo del Cabanillas. En primera regional se está jugando ya en la Liga de Ascenso y tenemos la enhorabuena para el Ribaforada, que ganó 0-1 al Lodosa. Empate del Milagres frente al Azcarrena. El Cárcar le venció 3-1 al Monteagudo y en juego el San Adrián Cadeita. Estos y otros partidos se los seguiremos contando en esta sintonía, la de Radio Tudela, en el que también nos acompaña con, ¿quién si no? ¡Tudegas! Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. El deporte de la Ribera en Radio Tudela es radio. Y en Segunda División B, John Miquel Pradera, ¿qué resultados se dieron ayer? Ayer hubo dos partidos en el grupo del Real Unión y del Tudelano. Arenas de Guecho 3, Osasuna B 0, y luego Athletic 1, Leioa 0. Finalizados también hoy domingo, Sporting B 3, Burgos 1, y Mirandés 2, Caudal Deportivo 0. ¿Cómo se pone la jornada, Miguel Ángel? La jornada es muy interesante porque el Burgos además se ha puesto esta mañana ganando 0-1 en mareo, pero enseguida le ha dado la vuelta al marcador el Sporting. Y el Mirandés, que le ha costado muchísimo doblegar al Caudal, que ha marcado el segundo al final de penalti. El Club de Bilbao le ha pasado lo mismo, 1-0 al Leioa. Es que el grupo es igualadísimo. El Osasuna B venía de ganar al Real Unión de Irún, al que nos vamos a enfrentar ahora, y volvió a perder ayer en la caja de cerillas, que le llamo yo, en Govela, 3-0. Es que esto está muy igualado, en la zona media muy muy igualado. ¿Algo más que decir sobre el análisis, John Miguel Pradera, sobre este grupo en Segunda División B? Bueno, está Real Unión y Tudelano, como decimos. Real Unión un poco más atrás que el Tudelano, cuando ya están los dos equipos saltando al Estadio Ungal. Tudelano está ahora mismo décimo con 43 puntos, Real Unión décimo tercero con 16 puntos. Y bueno, pues también mucha emoción con los filiales, ¿no? Aquí en San Sebastián, el equipo de Juan Zubieta, Real Sociedad B, ahora mismo estaría cuarto, tiene partido a las 5 frente al Logroñés. Va al cuarto con 52 puntos, los mismos que el Bilbao Athletic, va a 52 puntos. Por detrás del Racing apretando con 51. Muy bonita esa pelea de filiales por la lucha por entrar en el periodo de ascenso a segunda. Son los datos que les compartimos. Lo cierto es que venimos de una semana en la que cuesta y mucho levantar el vuelo. Veníamos con la ambición de estar en el playoff. Poco a poco nos hemos ido deshinchando y, Miguel Ángel, hay que hacer un alto en el camino, ¿no? Sí, además, como bien comentamos el martes, bueno, todos momentos son malos. Si son negativos son malos y si es positivo son positivos. Pero dijéramos que es en el momento más inadecuado cuando hemos enlazado esta racha tan, tan negativa. Después de venir de 7 encuentros sin perder, con 3 victorias tres victorias y 4 empates, esta racha tan negativa que hemos consecutiva de 3 derrotas deja muy y no olvidemos, le decimos a los oyentes que también disputaron un partido amistoso el pasado jueves contra el Club Deportivo Numancia en la Ciudad Deportiva Fernando Rubio y perdieron 5-0 con el Numancia. Bueno, no jugaron amistoso, exactamente, y eso influye también, ¿eh? Es un cuarto partido. Sergio Martínez en los micrófonos de Radio Tudela cuando le preguntábamos por la lejanía de los puestos de playoff. Bastante lejos, ¿no? Sí que la realidad es que estamos a 8 puntos, es una distancia considerable, Pero bueno, la plantilla es optimista, también, bueno, queremos ir partido a partido, ¿no? Queremos ir a campo de reunión a ganar, a sacar los tres puntos y, bueno, ir partido a partido y ver cómo se va poniendo la cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que ir partido a partido y con la ilusión de sacar los tres puntos, ¿no? Cada partido. Totalmente de acuerdo, le decíamos, porque es así como se puede ir. Nos acercamos a las 5 de la tarde, hora en la que empieza el partido que les vamos a retransmitir gracias a las marcas que ya han escuchado, como son, ya lo saben, Aceite Surzante, cómo no, Hipermercado Eroski, que mañana lo tienen abierto con grandes ofertas, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagara Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ, Clínica San Miguel y Forjado Sorgués. Nos vamos hasta Irún, nos vamos con John Miquel Prader, adelante. Todo dispuesto aquí en el Estadio Ungal para que arranque este partido de la división, de la segunda división, entre el Real Unión y el Tudelano. Va a sacar Juan Domínguez y ya arranca este partido entre el Real Unión y el Tudelano. El balón para Esnaola juega el largo. No hemos dicho, el capitán del Tudelano hoy será David Lázaro, no nos lo habían pasado en las fichas, pero hemos visto al número 6, David Lázaro, ir al sorteo de campos junto con Juan Domínguez. El Tudelano que viste hoy con camiseta rosa, pantalón blanco y medias blancas, y el Real Unión con su uniforme habitual en casa, pantalón negro, medias negras y camiseta blanca. Disponiendo una línea de tres centrales con Azcoiti, Esnaola y Xenar. Por delante Rodellar, Estrada en la derecha, Ayeso a la izquierda y Juan Domínguez, Urquizu hoy en posición adelantada y el Jahadi en la delantera centra, en el delantero centro, en un partido en el que faltan dos delanteros del Real Unión. Jorge Galán, que se ha lesionado, ha mostrado una pancarta a los jugadores del Real Unión en recuerdo suyo, en apoyo suyo, mejor dicho, y Orbegozo, que es el otro delantero habitual, tampoco está jugando. Tenemos más cerca a los del Real Unión. Y poco a poco iremos desgranando también el dibujo del Tudelano, que está en el campo contrario. Cuando hay ataque por banda derecha en el Tudelano, se va directamente fuera. Primeros compases del partido aquí en el Estadio Ungal. De momento, Real Unión 0, Tudelano 0. Un partido que estamos con muchas ganas de saber cómo está posicionado, pero más o menos ya podríamos hacer ese dibujo, ¿no, Miguel Ángel, con este 11? Sí, más o menos varía muy poco Íñigo Valencia en casa que fuera a casa. Estará con, me imagino, un 4-1-3-2. Esos cuatro, vamos a nombrar a los cuatro que están abajo. Sí, como lateral izquierdo Iñaki Jiménez. Como lateral derecho Sergio Martí, ay, perdón, como lateral derecho Iñaki Jiménez, como lateral izquierdo Sergio Martínez, en la zona central por el perfil derecho central Meseguer, el perfil izquierdo David Lázaro, por delante de ellos, como siempre, David Lázaro ahí haciendo eso de báscula que digo yo, Lizarraga, y en el centro campo Lizarraga y Bahía Ranaz, y igual Víctor Bravo incrusta la parte izquierda y un poco adelantado de media punta Adán Pérez y adelante del todo de punta de lanza Mika Junco. Ese es el dibujo que nos imaginamos. John Miquel Pradera está en el campo. Desde ahí nos está contando lo que sucede en estos primeros minutos, en el que el partido sigue 0-0. Y como saben, el Real Unión va por detrás del Tudelano, pero también son conscientes de que es un partido muy importante para ellos, ¿no, John? No, está claro. El Real Unión últimamente, en los últimos 7-8 partidos, ha sumado muchos puntos de juego, ha conseguido escalar posiciones. Estaba, cuando llegó Rivera, en situación muy peligrosa en la clasificación, clara maniobra descendente cerca de los puestos de playoffs de descenso. Y desde que ha llegado Rivera, pues poco a poco, al principio tuvo un calendario complicado y ha ido entrando un poco en acción y ha ido subiendo posiciones. De momento, el partido igualado, ha habido una aproximación para el Tudelano y el balón está teniendo más el Real Unión. El Tudelano está esperando. Cuando él ataca por banda derecha, Urquizu entra cerca del área. Rodellar lanza, se marcha afuera. Primer acercamiento del Real Unión, lanzamiento de Rodellar fuera de la portería y se dispondrá a sacar Paola. Y al hilo un poco del esquema del Tudelano, que lo tenemos al otro lado de nuestra posición de comentarista, como decía el compañero Miguel Ángel Bozal, confirmamos que son cuatro defensas, que serían Jiménez en banda derecha, Martínez en banda izquierda, Meseguer y Corral de centrales. David Lázaro es el que está un poco por delante de pivote, el capitán. Sí. Luego está una línea de tres que serían los jugadores Ibai Ardanaz, Lizarraga y Bravo, y arriba Mika Junco y Adam Pérez. Es más o menos el dibujo que podemos desgranar desde nuestra posición de comentarista aquí en el Estadio Ungar. Cuando ataca por la banda izquierda, el turano corta Dani Estrada, el ex jugador de la Real Sociedad, que buscaba el largo para el Jabad y otro jugador cedido por la Real Sociedad. Comentábamos que el Real Unión es un conjunto vinculado al primer equipo de, bueno, vamos a decir de Gipuzkoa, vamos a dejarlo en San Sebastián porque está el Eibar a mejor nivel al mismo clasificatorio. El primer equipo de San Sebastián, la Real, tiene convenio con el Real Unión y este año, por ejemplo, tiene cedido aquí el Real Unión de, por parte de la Real Sociedad, a el Jabadí, que está actuando de delantero centro ante las bajas de Galán y de Orbegozo. Ataca el Turano por banda derecha, el balón para Lizarraga, saque de banda para el conjunto de la Ribera, se dispondrá a sacar Jiménez para Lizarraga, Lizarraga vuelve para Jiménez entra, el balón dentro del área, atención, el Turano tiene opción de marcar, Paradón de Otaño, al disparo del Tudelano, gran jugada por banda derecha y el disparo, a ver si somos capaces del jugador número 9, Adam Pérez, disparo dentro del área a Bocajarro, que ha estado a punto de marcar el 0-1 para el Tudelano, que ahora lanzará desde el saque de esquina. Apuntamos esa ocasión en el minuto 5 de partido para el Tudelano, ocasión para Adam Pérez y gran parada de Otaño. De la jugada, entendemos que ha salido de las botas de Jiménez, ¿nos cuentas? Sí, por banda derecha ha sido una combinación entre Jiménez y creo que ha sido Lizarraga. Ha sido un saque de banda que ha ido una pared y luego el balón se ha enredado un poco en el área y ha sido el propio Adam Pérez el que ha lanzado a portería y ha parado Otaño. Ahora ha habido un córner que ha despejado Rodellal hacia su propia portería por fuera y de nuevo córner para el Turano, que está ahora mismo embotellando al Real Unión. Cuando roba el balón Juan Domínguez, el capitán del Real Unión, de nuevo el Turano en posición de atacar, el balón hacia adentro, posibilidad de ataque todavía para el Turano, saca en peligro, momentos buenos para el conjunto navarro, cuando ahora es el Real Unión el que sale al contragolpe, Juan Domínguez para rodillar con Galloso. Galloso busca para atrás a rodillar de nuevo, un rodillar que este año, pues con Santana no lo tenía muy fácil para tener minutos de juego y parece que está recuperando su posición de pivote. El balón en banda derecha, Azcoiti para el Jadavi. El Jadavi para atrás, Esnaola presión del Tudelano, con Mika Junco presionando sobre todo arriba. Adam Pérez un poco cerca de él y la defensa situada pues a escasos 5 metros de la línea del medio campo. Cuando roba el balón Mika Junco, el Tudelano tiene opción de marcar. Gol. Toma. El Tudelano. Gol. Minuto 6. De Adam Pérez. Minuto 6 de partido. El líder que se dirige hacia el medio campo da por válido la posición. Era correcta y ha marcado el 0-1 el Tudelano. Gol marcado, creemos que por el jugador número 11, el número 9, Adam Pérez, a pase de Mika Junco. De momento, minuto 7 en el Estadio Ungal, Real Unión 0, Tudelano 1. Oye, esto de... Y qué bien estamos, ¿no? Como hemos empezado en el minuto 6, la primera ocasión en el minuto 5 y en el minuto 6 sí. Metemos la primera. En el 5 hemos tenido la primera, dos córners seguidos a raíz de la intervención de Otaño. Y ahora el gol de Adam Pérez, que por cierto se prodiga bastante en tirar desde media distancia, Adam Pérez. Y nos hemos olvidado también que volvía al equipo inicial Lizárraga, de interior derecha, que hacía muchísimo que no aparecía en el equipo titular. Lizarraga. Algo volví que... Volví a robar el Tudelano, lanza Mira junto a portería y se va fuera. Está consiguiendo hacer una presión asfixiante el Tudelano al Real Unión y está provocando, pues, de momento ese 0-1 y varias ocasiones para los navarros. El Real Unión, que ahora mismo tiene que remontar ese 0-1 si quiere aspirar a conseguir puntos, y al Tudelano que se le pone de cara el partido. Vamos a volver a contar cómo ha sido ese gol, por favor, John. Sí, pues ha sido un balón que ha llegado Mika Junco, se ha presentado al área. Está creando mucho peligro el jugador número 11 del Tudelano, ha marcado por banda derecha y en el segundo palo prácticamente solo estaba Adam Pérez, que ha marcado a placer ese 0-1, que de momento campa aquí en el Estadio Ungal. Recordemos minuto 8 de juego, nuevo ataque para el Tudelano, balón para el Tudelano. Minuto 8 decíamos, Real Unión 0, Tudelano 1. Recordamos un poco la jugada, entendemos que ha sido Mika Junco pase de la muerte, ¿no? Prácticamente. ¿John? Sí, disculpa, Paul. Te decía que por tu narración he entendido que Mika Jungo se ha metido hasta el fondo, hasta la cocina, y ha hecho el pase de la muerte donde ahí ha estado Adam Pérez para meterlo. Eso es, ha sido un, bueno, como decíamos, la presión del Turano está siendo buena y ha sido un balón que el Real Unión ha perdido atrás, el Turano ha conseguido robar, Mika Jungo se ha metido a encontrar el balón cerca del área, se ha metido por el palo corto y ha cedido al segundo palo donde estaba solo Adam Pérez, que ha marcado ese 0-1. Y sigue el Turano acechando, de momento está siendo el dominador del partido, quitando esa ocasión de rodillar en los primeros minutos que se ha marchado fuera. El Turano está marcando pues un poco el ritmo de este partido, no a base de control de juego, pero sí a base de control táctico, con una buena disposición defensiva, con un dibujo que está creando muchos peligros, muchos problemas a la hora de sacar la reunión. Y de momento se está jugando más en campo Irundarra que en campo Navarro. Pues eso es muy positivo. Y además, oye, que de momento vamos muy bien. Y hacía días que no vestíamos el uniforme de color rosa, ¿eh? Que no hemos perdido con él, aunque falta mucho para acabar el partido. Falta todo un, falta mundo, un mundo. Un mundo, pero por lo menos algo ya nos acompaña ese uniforme. Por lo tanto, ¿quién se lleva? ¿Quién? Habíamos sorteado dos entradas para O Cine Tudela. Habíamos dicho quién metía el primer gol del Club Deportivo Tudelano. Vamos a ver las respuestas que teníamos por aquí. Como hemos dicho, Snyder no podía ser, Pedro Márquez nos lo enviaba, Julio del restaurante Iruña nos decía Ibai Ardanaz. ¿A quién tenemos por aquí? También nos ha escrito, el primer gol lo meterá Ibai Ardanaz. Por otro lado también Ibai Ardanaz lo decía también, ¿a quién ponían? A Víctor Bravo, estaban dos o tres quinielas. No se lo ha llevado nadie, nadie. Por lo tanto tenemos bote, así que ¿qué hacemos con el bote, Miguel Ángel? A ver, pregunta que podemos hacer el siguiente, sacamos otra, a ver quién se sí, la lleva. Y una fácil. O una fácil, o entre todos los que acierten una pregunta, te la piensas, piénsate la pregunta. Entre tanto también hacemos una pausa en el camino, ¿por qué? Porque las clínicas IMQ están con nosotros al mismo tiempo que el restaurante Iruña y también el centro comercial Eroski, que mañana abre sus puertas con estas hiperofertas. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal por cuartos o medios el kilo a 10,95 euros. Cola de merluza fresca el kilo a 8,95 euros. Jamón entero reserva Rodríguez la pieza 35 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Quieres? Sigue este domingo, 18 de marzo, el partido Real Unión Tudelano. A partir de las 5 de la tarde en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceites Urzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Aupa el Club Deportivo Tudelano ganando 0-1 en el Estadio El Gal frente al Real Unión. Mellón, todo sigue igual. Minuto y resultado, por favor. Minuto 12, sigue el 0-1 cuando ataca el Real Unión. Es Llamas el que centraba a punto de marcar, pero despejó el peligro el jugador número 4 del conjunto visitante del Turano, Meseguer. Un balón que se colaba entre Meseguer y Paola. Y el balón que se ha ido directamente a córner, una posición que prácticamente no vemos muy bien desde aquí. Creemos que es Juan Domínguez el que va a botar el córner. Se ofrece Llamas para tocar. Juan Domínguez busca Llamas. Le persigue el jugador número 10 del Turano, Bravo. Entra Juan Domínguez. El Jadi fuera, otra ocasión para el Real Unión, que ha conseguido sacudirse de esa presión que le estaba ejerciendo el Tudelano. Ahora, cuando sale el sol, ya decimos que el tiempo está muy revuelto. Lo mismo está lloviendo, que se pone oscuro, que sale el sol, y ahora sale un poco el sol aquí en el Estadio Ungal. Cuando va a botar el saque de puerta a Ola, todos, prácticamente el resto de los jugadores de campo, en un pañuelo. Saltaba Dani Estrada para robar ese balón. Azcoiti, el balón en el aire. Bravo, Juan Domínguez busca para arriba al Jadi. Hoy decimos, el Real Unión no tiene esa referencia de delantero centro habitual. El Jadi es un jugador más de perfil de banda. Ajá. Y hoy está haciendo lo de delantero centro. Y bueno, pues eso es un hándicap que va a tener el conjunto local. De momento sigue el Real Unión tocando el balón. es Llamas el que busca a Juan Domínguez, el eterno capitán de Real Unión. Juan Domínguez para Dani Estrada, centra a Dani Estrada, el balón que golpea de cabeza el delantero del Real Unión, que se marcha fuera, aplausos de Stengal, una entrada pues escasamente inferior a lo que suele ser habitual, no habrá mucho más de cerca de los 1.000 espectadores aquí en Irún, en el Estadio Ungal, cerquita de la Muga con Francia, y va a sacar del portero del Tudelano Pagola el largo, busca el salto, la peina Alan Pérez, y balón directamente para Otaño. Otaño juega con Xenar en una posición un poco diferente, central izquierdo, Xenar para Galloso con Xenar, el Tudelano sigue acechando la presión, el Real Unión ahora mismo jugando poco más adelante de su propia área, Esnaola jugando en la posición de libre, Esnaola busca, sigue marcando muy bien la posición táctica del Tudelano, que está dificultando la salida de balón del Real Unión, y pierde el balón del Real Unión. La verdad que compañeros, Miguel Ángel, Paul, el trabajo táctico que está realizando el Tudelano, lo podemos contar desde aquí, desde Irún, está siendo francamente muy positivo. Y Íñigo Valencia, la verdad que se ve que ha preparado el partido muy, muy bien. Y cuánto nos alegra. Conocemos la pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a la audiencia? Que tenemos ese bote de dos entradas para O Cine Tudela y no nos la queremos quedar para nosotros. Las queremos regalar a los BIN. Exactamente, una fácil y reciente. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? La pregunta la han escuchado y si quieren participar ya lo pueden hacer a través del altavoz del número de WhatsApp que lo tenemos aquí anotadito. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Forjados Orgel también está en las retransmisiones del Club Deportivo Tudelano. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Puertas abiertas en el CIP ETI de Tudela el martes 27 de marzo a las 6:30 de la tarde en el edificio central. Bachiller de Ciencias y Tecnología con asignaturas como Tecnología Industrial, Dibujo Técnico, Mecánica, Electrotecnia y Electrónica. Bachiller con enfoque práctico orientado hacia ciclos formativos de grado superior de perfil técnico industrial. Fechas de inscripción del 9 al 13 de abril. Más información en etitudela.com. Puertas abiertas también que se van a dar en el Instituto Benjamín de Tudela mañana y el martes en Corella. Miguel Ángel Bozal quería apuntar algo de ese 0-1. Seguimos, minuto 6, el gol. Comentar lo de Adam Pérez, que el pasado domingo fue al que le hicieron el penalti, que el jugador de la Real Sociedad, y que también luego se lo hizo Lenormand, que estaba Adam Pérez, y el balón que fue a la cruceta, que también fue Adam Pérez, que está siempre donde seguís a, que digo yo, el cocido del gol o del área. Está siempre cerca, Adam sí. Pérez. Por cierto, repetimos la pregunta, que tenemos el bote para las dos entradas de O Cine Tudela. La pregunta, Miguel Ángel, por favor. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? ¿Y en qué campo? Ojo, que también es una pregunta doble. A ver quién la acierta y entre los que la acierten se lo llevan. ¿Quién marcó y en qué campo? Nos vamos hasta Irún. John Miquel Pradera, adelante. Seguimos con el 0-1 para el Tudelano en el minuto 17 de juego aquí en el Estadio Ungal. Les vamos a repetir lo que les íbamos contando. El balón no tiene la defensa del Real Unión, que se están teniendo problemas para sacarlo hacia adelante con esa presión. Ese es entramado táctico que ha dispuesto Íñigo Valencia. El balón es largo para Urquizu ya cerca del área Navarra, roba el conjunto Navarro, el balón que lo juega David Lázaro despeja el largo Martínez, Mica Junco peleaba ese balón y Adam Pérez también, el balón lo recupera el jugador número 10, Bravo para Mica Junco, roba Esnaola, es la hora de córner, se complica un poco la existencia, Arcoiti. Buena presión otra vez del Tudelano, que roba el balón cerca del área, está un poco explorado en banda, pero ha recuperado la posesión del esférico, el balón en mano izquierda entre Bravo y Martínez, y recupera el Real Unión cuando juega Coiti. Hay saque de banda a favor del conjunto navarro del Tudelano. Sacará Martínez. Martínez busca compañero para disponer ese balón. Saca el largo para Adán Pérez. Adán Pérez cabecea. Roba Esnaola. Esnaola con Llamas. Llamas para Equi. Equi buscando banda izquierda con Galloso. Galloso juega con Llamas. Llamas en el centro. Le está costando mucho al Real jugar en posiciones avanzadas. El Tudelano no está teniendo la posesión de balón, pero sí que está teniendo el dominio táctico del partido. El balón para banda derecha, Estrada, roba al Tudelano y de nuevo recupera Urquizu. Urquizu y roba de nuevo Martínez. Martínez para el Tudelano. Está animando los soportes del Real Unión, pero algunos empiezan a impacientar ya con este partido, que bueno, que de momento está siendo controlado en el marcador y en la táctica por el Tudelano, aunque la posesión está siendo el Real Unión. Balón de ataque para el conjunto Irundarra. Urquizu. Urquizu con Estrada. Estrada centra. Balón en el aire despejado por un jugador por Bravo del conjunto del Tudelano. Dani Estrada juega a mano derecha. Dani Estrada busca compañero. Y juega hacia atrás otra vez para Esnaola. Esnaola, otro ex de la Real Sociedad. Esnaola con Llamas. Llamas para la banda izquierda con Xenar. El jugador navarro. Xenar. Es de la cantera del Osasuna. Xenar. Xenar para Rodellar. Rodellar para Esnaola. Esnaola va a jugar el largo. Lo hace Porta el Tudelano. Balón que sacará de banda el Real Unión. No hemos dicho, creo que no hemos dicho el nombre de los colegiados. El señor César Díez Cano del Comité Castellano Leonés y los asistentes Diego Ibáñez Saiz y Eduardo Calleja Castillo. De momento, pocos problemas para los colegiados. Decíamos el gol del Tudelano en posición correcta. No estaba muy, no por mucho estaba Adán Pérez en posición correcta. No ha habido muchas más acciones de dificultad para los colegiados. Y ahora tendrá opción de lanzamiento de falta el Real Unión. Ahí en el suelo Juan Domínguez, y sacará una falta relativamente peligrosa el Real Unión, el conjunto local, atacando la portería defendida por Pagola. Sí, no que estaba viendo las alineaciones y José Luis Rivera prácticamente ha repetido el mismo once, solamente Rodellar y Estrada con respecto a la jornada anterior que perdió en Tajonar 1-0. Y el Tudelano, perdón. Sí, no, y el Tudelano, Sergio Martínez en vez de Andrés Barrera por decisión técnica, y Lizárraga por Oscar Vega sancionado, y Mika Junco por Eduardo Schneider, con respecto a la alineación también sancionado, con respecto a la alineación del pasado domingo en el Ciudad de Tudela. Uh-huh. Bueno, sacaba la falta, compañeros, sacaba la falta del Real Unión y el balón directamente cabeceado afuera. Sacará Pagola desde el área pequeña al saque de portería. Decimos que ha salido un poco de sol, estamos con paraguas y con gafas de sol. Eso es lo que se lleva hoy aquí en la zona de Guipúzcoa, paraguas y gafas de sol. Dani Estrada para un corte, Xenar para la izquierda, Galloso. Aquí por lo menos, permítame decir, en el estadio no hace falta abrir el paraguas porque estamos a cubierto, pero las gafas de sol nos pueden ayudar. El balón está en el suelo, un jugador del Tudelano, creemos que puede ser Bravo. Para el juego el colegiado César Díez Cano, decimos leonés, y parece que ha sufrido un golpe en la espalda, en la zona de la cintura, zona lumbar, Bravo. Está uno de los médicos asistentes del Tudelano, sale al terreno de juego. Cuando habla Martínez con Íñigo Valencia, y se ha parado el juego porque Bravo está tendido en el césped del Estadio Ungal. Vamos a ver lo que le pasa a Cudrán. Sí. Recordemos a nuestros oyentes que Iñaki Jiménez también está advertido, ¿eh? Lleva 4 amarillas, es decir, si le saca al colegiado una, el próximo partido se lo pierde. Recordamos también que estamos, además de escucharnos por el 96.0, también pueden vernos a través de Facebook Live. Ahí está Miguel Ángel Bozal, que saluda a la cámara también, les hace un saludo. Ahí está. Y esa pregunta que nos hacía Miguel Ángel, por cierto, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? El premio que estamos dando, dos entradas para O Cine Tudela. Desde aquí ya empiezan a llegar el qué, los WhatsApp para participar. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de este número de mensaje directo. ¿Que quieren enviar un audio? Pues siempre puede tener más posibilidades, porque es así, porque nos gusta escuchar a los oyentes de Radio Tudela. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y los oyentes, ¿qué nos dicen? Por un lado, pues algunos se ríen bastante, algunos se están riendo bastante. Nos dicen por aquí que nos están diciendo los oyentes, seguimos, recuerden que seguimos ganando 0-1, ¿eh? Dice, bueno, ya que no he acertado con el tema de Snyder, manda un saludito a mí de parte de la audiencia. Pedro Márquez, tenemos también por aquí, y dice un oyente que acaba en 18 su móvil, dice, fue Ibai Ardanaz de penalti en el Ciudad de Tudela. También tenemos por aquí que nos dice quién es Javier de la Peña de Blanco y Negro. Javier, bienvenido. Víctor Bravo en Logroño, nos dice por aquí. Y dice por aquí, hola, buenas tardes. El último gol del Club Deportivo Tudelano fue de Ibai Ardanaz en el Ciudad de Tudela contra la Real B. Pues ustedes nos pueden enviar también, y entre todos los que la acierten se llevan esas dos entradas, 25 sobre las 5 de la tarde. Hasta Irún que nos vamos, a y media repasamos los marcadores. Adelante, John Miquel Pradera. Minuto 25 de juego aquí en el Estadio Ungal. Sigue venciendo el Tudelano por 0-1 cuando ataca el Real Unión. Les dejábamos con Bravo, que estaba siendo atendido. No ha vuelto todavía al terreno, hace medio minuto al terreno de juego. Ha estado atendido, pero parece que se ha recuperado. Ataca el Real Unión. Balón que remataba Urquizu. Directamente fuera, un centro de Galloso por banda izquierda y Bravo, que ha sido atendido por ese golpe que tenía en la espalda en la zona lumbar, pero bueno, ha estado pues prácticamente minuto y medio, dos minutos sin atendido, y ya está otra vez con sus compañeros en el terreno de juego. Cuando va a sacar de portería Pagola, el guardameta del conjunto navarro, del conjunto tudelano, no sabemos si ha venido gente de Navarra, de momento un poco... Vimos principalmente no se nota, a los soportes locales del Real Unión. Sí. Y no sabemos si, por lo menos no se están dejando notar mucho, si es que han venido los seguidores navarros del Tudelano. Unos probablemente estén unos los habituales, entre unos 15, 20 que se han desplazado con los vehículos particulares. Uh-huh. Había posibilidad de ir en autobús, pero finalmente no salía la opción de autobús, así que pues bueno, los que han ido por su cuenta, como nos indicaba Miguel Ángel Bozal. 27 sobre las 5 de la tarde, en este momento la posesión, John, ¿quién la tiene más? La posesión está siendo casi todo el partido más del Real Unión. Pero está siendo una posesión un tanto inocua, porque decimos que el Tudelano es el equipo que más dominio táctico está ejerciendo. Bueno, a través de eso es un poco complicado entender lo que queremos explicar, pero es que el Real Unión está dominando el balón, pero es el Tudelano el que tiene contra la táctica. Cuando entra Rodellán en el área y señala fuera de juego el árbitro, un balón que remataba Juan Domínguez, se marcha directamente fuera. El Tudelano está siendo más vertical, tal vez, si quieres, pero el Real Unión está siendo mayor dominador del balón. Pero eso sí, tácticamente la opción que ha dispuesto Juanjo Valencia ha hecho mucho daño de inicio al conjunto de José Luis Rivera, y ese 0-1 es el que ahora mismo domina el marcador. De momento los puntos serían navarros y queda mucho partido todavía. El Real Unión ha tenido alguna ocasión clara también, pero de momento el 0-1 es favorable al conjunto navarro. Continúa, por favor, continúa. Sí, Esnaola roba el Tudelano, bravo, Rodellar el largo para el Javi trata de recuperar, buen corte de Meseguer, y el balón será favorable al Tudelano, sacará Martínez en el lateral izquierdo. Un Real Unión, decimos, que hoy no tiene el pilar en ataque ni de Regozo ni de Galán, tiene igual tal vez más movilidad con el Javi, pero está acostumbrado este equipo a jugar con un delantero centro natural y hoy no lo tiene. El balón es de nuevo para el conjunto navarro, el conjunto tuderano. Va a sacar de banda Martínez, Martínez para Adán Pérez, roba Xenar de largo, directamente fuera, un balón defectuoso el que ha despejado el jugador navarro, ex de la cantera de Osasuna. Sacará de nuevo de banda Martínez de largo, roba el Real Unión Azcoiti, Juan Domínguez intenta bajar. De momento Juan Domínguez que ha tenido poco contacto con el balón y eso es bueno para el tuberano. Cuando se marcha por banda derecha Lizarraga corta la defensa de Reunión, insiste el tuberano, Lizarraga para Jiménez por banda derecha, en el lado contrario de nuestra posición de comentarista, y el balón que se marcha directamente a saque de esquina, sacará un nuevo saque de esquina el conjunto tuberano, va a sacar Bravo, precisamente el jugador que estaba antes siendo atendido, el jugador zurdo que levanta los dos brazos, marcando jugada. De momento, 5 jugadores del tuberano dentro del área, un jugador apoyando el saque, 3 cerrando al margen del portero. Va a sacar Bravo por el saque de esquina. Centra Bravo, va a lo largo y Otaño sin problemas. Sacará de nuevo el reunión, juega rápido para Juan Domínguez de largo para Urquizu sale el portero del tuberano Paola el largo, Estrada de cabeza, el balón que está por los aires, lo hace bajar Juan Domínguez, roba de nuevo el tuberano con mediación de Ibai Ardanaz con Bravo con por banda derecha, tuberano, hace a punto de marcar Mika Junco, Adán Pérez a pase de Mika Junco otra vez. Una jugada por banda derecha de Mika Junco, perdón, y Adán Pérez que ha estado a punto de marcar el 0-2, el balón se ha marchado alto, pero la verdad que está siendo muy peligrosa los contragolpes del tuberano, compañeros. Estupendísimo, nos hubiera encantado. Oye, vaya combinación la que se están marcando Adán Pérez y Mika Junco, ¿eh? Fíjate que sí, esto está siendo... Y además juega muy poco Mika Junco, ¿eh? Y podría ser algo innovador. Y 31, las 5 de la tarde, nos vamos a la ronda de marcadores que nos la acerca Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Reconócelo. Ahora los niños lo tienen con un La ronda de marcadores con el nuevo álbum de Los Flamingos, con esta en remix que nos acerca el Ay Ay Ay. ¿Y qué? ¿Cómo nos encontramos los marcadores en Segunda División B, Miguel Ángel Bozal? A ver, en este nuestro grupo segundo, partidos disputados ayer sábado: Arenas de Guecho 3, Osasuna B 0, Atleti B 1, Sociedad Deportiva Leyo A 0, y esta mañana Mirandés 2, Caudal 0, Sporting de Gijón B 3, Burgos 1, y disputándose ahora Real Sociedad B 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Racing de Santander 0, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Peñasport en los Campos de Deportes de San Francisco 0-1 con el Baracaldo va ganando, Izarra 0, Vitoria 1, el Guernica de Alta se disputa a las 18 horas y nuestro encuentro en... Y nuestro encuentro en el Estadio del Gal, John Miguel Pladera, minuto y resultado... Minuto 32 de juego de esta primera parte, sigue campando esta victoria momentánea del tuberano en el marcador, Reunión 0, Tuberano 1, cuando despejaba Xenar en el largo, trata de bajarla Galloso, Juan Domínguez la toca magistralmente para Llamas con Estrada en mano de derecha. Le dejamos ahí, interrumpimos la ronda, terminamos la ronda de marcadores en tercera división, se está disputando también un partido, el Corellano va perdiendo según nos informa el presidente del Corellano, 2-0 va perdiendo el Corellano en este momento, gol que acaba de marcar el Baztán 2, Corellano 0, y la Sociedad Deportiva Tarazona, que se está dando un baño de masas en este momento. Sociedad Deportiva Tarazona 2, Caspe 0, los dos goles de Michel Sanz. En Autonómica Continúan los empates a ceros de los equipos riberos, el Aluvión Aluvión Alesbes y Erriberri Ablitense. En preferente nos encontramos empate a cero también Murchante La Peña y Cabanillas Marcilla Aurora. ¿Y qué sucede en primera regional? Que el San Adrián acaba de meter... San Adrián 1, Cadreita 0. Se va la ronda de marcadores. Nos la traía Gráficas Abril y también Nissan en Tudela. Conócelo. Ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquí... Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail. Disponible con hasta 7 plazas. Creado para la mejor aventura. Tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan. Unsain Motor. En Fontellas. Y ahora sí, nos vamos, 34 sobre las 5 de la tarde en la capital de la Ribera. El Cierzo se nota, 20 kilómetros a la hora con 10 grados de temperatura. John Miguel Pradera, adelante desde el Estadio El Gal. Cuando hay córner para el Tudelano, sigue ganando 0-1, minuto 34 de juego. Sacará, suponemos, Bravo, como está haciendo habitualmente desde ese perfil de bueno para el lanzador zurdo. Un Tudelano que ha aguantado un par de ataques del Real Unión, ha entrado en juego el capitán Juan Domínguez, uno de los pilares ofensivos del conjunto local, y ha dado algo de brío al ataque irundarra, y va a sacar Bravo el córner, misma disposición táctica que antes, se centra cerrado, remate de Mika Junco directamente fuera, el balón, la verdad que está siendo un partido con ocasiones y les estamos contando cosas interesante sobre todo para el conjunto navarro, pero sí que está siendo un partido con miga, con ocasiones, con cierta emoción y con goles de momento, con un gol para el Tudelano. Saca Otaño el largo, salta Estrada, prueba rodillar, el largo, balón para Pagola juega en corto para Meseguer se dispone a jugar el largo. Lanza directamente a la posición de Bravo, corta Dani Estrada, el jugador zarauztarra, rodillar con Sergila y busca Juan Domínguez la deja para el Javadi a banda izquierda con Galloso va a centrar, centra Juan Domínguez y corta Meseguer. Era un balón peligroso, lo ha cortado Meseguer, se va directamente a córner, una buena combinación del Real Unión, del conjunto fronterizo, un centro de Galloso que remataba Juan Domínguez, cuando hay nuevo centro. Y nuevo lanzamiento de esquina a favor del Real Unión. Cortaba Meseguer un balón, decíamos, peligroso, porque estaba el centro de Galloso en buena posición y Juan Domínguez remataba con una posición ventajosa, una posición parecida a la que marcó, vimos ahí en Anoeta, el primer gol de William José, que por desgracia para la Real Sociedad no fue suficiente. Balón dentro del área navarra, el Tudelano saliendo de su propia portería. Rodillar el largo, despeja de puños Pagola. Ahora momentos de cierta dificultad para el Tudelano. Galloso en banda izquierda. Galloso juega por atrás con Xenar. Xenar con Galloso de nuevo. Galloso con Esnaola. Esnaola juega con Azcoiti. Azcoiti volando a derecha. Juega con Rodillar. Rodillar busca el juego de ataque. Rodillar para Azcoiti. Azcoiti para atrás con Esnaola. El Tudelano también está pagando un poco de esfuerzo físico ahora con una sucesión algo menos asfixiante, pero con un dibujo táctico igualmente rico e interesante. El balón que trata de sacar el Tudelano, recupera Estrada el largo para el Real Unión. Roba el Tudelano de nuevo, abre en banda derecha Lizarraga la posición de Jiménez, corta Galloso, cuando hay falta clara de Jiménez a Galloso, de momento no ha habido tarjetas amarillas. Sí que ha habido unas cuantas faltas, pero no ha habido tampoco acciones dignas de ser sancionadas por el colegiado César Díez Cano con amarilla. Cuando juega el Real Unión por atrás, Azcoiti en banda derecha, busca que gira sobre sí mismo, busca en ahora atrás, cuando presiona el Tudelano, corta la defensa navarra, balón que saca Martínez para Bravo en banda izquierda, posición de centro del campo para el Tudelano, Meseguer, partido ahora mismo un tanto repartido, los dos no lo van a reunión, el Javadí tiene más de izquierda, tenía Juan Domínguez, no la ha visto, reclama al público que tenía una posición clara para pasar a Juan Domínguez, el Javadí centra, deja pasar Llamas, Y el balón lo corta el Tudelano. El Tudelano, balón para el conjunto navarro. Bravo, por banda izquierda. Bravo, combina con Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz para Bravo, posición de línea de fondo, centra, corta Scoichi y sacará el conjunto navarro del Tudelano. Minuto 38 de juego. En esta primera mitad, Braulio 0, Tudelano 1, compañeros. 38 minutos sobre 39, sobre las 5 de la tarde, prácticamente igual. Seguimos con un concurso, Miguel Ángel. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? La repetimos, no vale Adán Pérez, por supuesto. Este ya lo sabíamos. Exactamente. Eso ya lo sabíamos. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? Esta es la pregunta que te puede hacer ganar dos entradas para O Cine Tudela. Y si te apetece, después de ir al cine o antes, acercarte al restaurante Iruña, pues doble mejor. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros, todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Trigo Dulce, gran variedad de bollería y pastelería artesana, realizada con ingredientes naturales, elaborada en nuestro obrador. Y en tus celebraciones, no te quedes sin tu tarta personalizada. Llama y resérvala en cualquiera de nuestros establecimientos. Porque en Trigo, lo dulce también es sano. Síguenos en Facebook e Instagram y entra en fantásticos sorteos. Vamos con estos últimos 5 minutos del partido. Sería muy importante llegar así al descanso. ¿O no opinas lo mismo, Miguel Ángel? Exactamente lo mismo, Paul. No, ni una palabra más ni una menos. John, lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo ves? Bueno, de momento el Tudela no está teniendo control en el marcador y en la táctica, como decimos, menos en la posesión de balón. Pero no sabemos qué puede pasar en estos 5 minutos porque están en ocasiones en ambas áreas. Y lo que sí haremos es limitarnos a contar, narrar esto, lo que pase en estos 5 minutos finales de la primera mitad. Va a sacar Otaño de portería, el Tudelano presionando arriba, no dejan sacar en corto. Otaño en largo, banda derecha para Estrada, Estrada de cabeza, roba el capitán del conjunto Tudelano, aunque recupera de nuevo el reunión en Javadi. Meseguer se cruza, balón para Paola que juega en largo. Minuto 41, 0-1 gana el Tudelano aquí en el Estadio Ungal. Balón para Xenar por banda izquierda con Galloso. Galloso por banda izquierda con Llamas corta Mica Junco para Adán Pérez. Adán Pérez cerca, cada vez que se juntan esos dos, gran peligro. Claro que balón sí. Balón para Vizarraga, Adán Pérez, balón de Bravo, para Otaño. Paró, sacó Otaño la pierna al estilo de Casillas con Robben en aquel Mundial, una posición más escorada para Bravo, pero ha estado a punto de marcar el Tudelano, el 0-2, ya decimos que está en ocasiones para ambos bandos. El balón ahora mismo lo recupera el Real Unión, jugaba al largo del Tudelano, y hemos estado a punto de cantarles un segundo gol del Tudelano. Saca el Real Unión, Xenar con Galloso por banda izquierda, con Xenar la pisa, el Tudelano presionando arriba. Ya decimos que cuando se juntan Mica Junca y Adán Pérez, crean muchos peligros. Ahora posibilidad de contragolpe para el Real Unión. Urquizu en banda derecha para Estrada. Estrada a la línea de fondo, juega hacia atrás. Despeja el Tudelano. Bravo aguantando el esférico y será saque de banda a favor del conjunto Iruntarra. Va a sacar Dani Estrada en banda para Llamas con Dani Estrada juega con Rodellar hace cañito a cuando hay juego un poco enmarañado en el cerca del área del Tudelano. Sacará de nuevo de banda Martínez, lleva unos cuantos saques de banda ahí al lateral izquierdo del Tudelano. Está atacando bastante el Rayo por esa banda derecha de Dani Estrada y de Urquizu. El balón que saca Martínez, Adán Pérez golpea de cabeza y el balón se va directamente afuera. Restan poco más de 2 minutos para acabar esta primera mitad. Sigue ganando el Tudelano 0-1. El balón lo tiene Otaño va a jugar el largo. tiene la posibilidad de tocar en una hora, pero no, se lanza a la posición de el Haddadi de cabeza con Llamas, Llamas de vuelta para el Haddadi, tiene perdido para la reunión, entonces Kitu, y despejame seguir. Decimos que puede pasar cualquier cosa en estos últimos minutos de la primera mitad, porque ambos equipos están teniendo ocasiones claras de gol, y de momento 0-1 para el Tuberano, pero ya decimos que todavía, lo que me preguntabas, Paul, el Tuberano tiene opciones de llegar al descanso con ese 0-1, pero puede llegar con 0-2 o con 1-1, porque el partido está muy bien. Eso estamos escuchando. Despeja Gallos, Martínez para el Tuberano, Estrada centra, remate de cabeza de reunión, no, Rodellar juega por abajo para Llamas, Llamas en banda derecha con Dani Estrada, despeja Esnaola con Llamas, momentos de ataque ahora que se vuelca un poco el reunión, buscando llegar al medio tiempo con el marcador igualado, balón en largo para Juan Domínguez. Juan Domínguez tiene posibilidad, centra por izquierda, centro defectuoso de Juan. Y el balón lo sacará Paola, el tiempo que sigue corriendo, y de momento a favor del Tuberano, que vence por 0-1. Sacará Paola de la línea del área pequeña, va a sacar el portero Navarro, perdón. Y bueno, pues vamos a ver si el Tuberano tiene alguna opción también de atacar la portería de Otaño. El balón lo golpea de cabeza Xenar directamente fuera, sacará Jiménez de banda, en el lado que está pegando ahora mismo el sol, ya decíamos que hemos tenido aquí un día un poco mezclado, sí, claro, de tiempo, claro, entre lluvia, sol y la posibilidad de nieve que viene para estos días también aquí en Gipuzkoa. El balón que juega el largo el reunión con Rodellar con Xenar, presión de Adam Pérez, falta a favor del reunión, sacará Esnaola seguramente buscará jugar el largo, un minuto 45 ya de esta sí, a colgar. Sí, seguramente pues buscará el lanzamiento del largo, va a lanzar el jugador de Orio, Esnaola golpea el largo, a la posición despeja el Tuberano, Adam Pérez para Bravo, posibilidad de contragolpe para el conjunto Navarro. Ya se han juntado otra vez a Pérez con Mica, con Ibai Ardanaz, pero el balón es para directamente para Otaño. Cuando pita el colegiado César Díez Cano al final en punto de esta primera mitad, poco ruido aquí en Gal de momento con ese 0-1 que gana el Tuberano. Lo estamos contando para Radio Tudela. Muy bien, John. ¿Sí? Sí, que estoy escuchando que muy con mucha movilidad, ¿no? El Haddadi, el jugador del, sí, Real Unión de Irún. Está entrando mucho en juego ese jugador. De la Real B, o sea, de la Real C, y sí, tiene mucha velocidad y tal. Lo que pasa es que le está gustando un poco el reunión no tener al delantero centro. Sí. El Tuberano, por lo que estamos escuchando, sin descomponerse tácticamente, ¿no? Y Adán Pérez incrustándose en el medio campo para ayudar a Lizárraga, a Ibai y a Víctor Bravo. Sí, el Tuberano está haciendo mucho daño con sus dos delanteros, con Adán Pérez y con Junco. Y sí, pues hasta ahora pues ya digo, de momento tácticamente está muy bien colocado el Tuberano. Hay que aguantar, ¿eh? No lo veo tampoco nada fácil, porque como bien os estaba diciendo John, el Real Unión también ha tenido lo menos dos ocasiones, aunque si por ejemplo ahora estuviéramos hablando de ocasiones claras de gol, John, nos has comentado dos del Tuberano, ¿no? Y el Real Unión, pues una, podríamos decir, más o menos. ¿Qué nos puedes decir así en concreto? No, bueno, las ocasiones han estado repartidas, pero claras sí que ha tenido más el Tuberano, eso sí que es cierto. Pues John, te dejamos descansar y en 10 minutitos estamos de vuelta para compartir con los oyentes lo que está sucediendo en este Real Unión Tudelano, que de momento prevalece el gol que ha marcado Adam Pérez a pase de la muerte de Mika Junco. Gracias, John. Vale, hasta ahora, compañeros. 48 sobre las 5 de la tarde. Domingo, 20 kilómetros a la hora el viento que viene del norte, la temperatura de 8 grados, y ayer también se vivió un partido en el Sadar. Pues yo creo que Osasuna dijo bye bye al playoff, ¿fue Miguel Ángel? Sí, no tuve ocasión de verlo, pero por lo que he leído esta mañana en prensa, dice que fue he leído que ha sido un partido muy bueno de Osasuna. Un partidazo. Exactamente, con grandes intervenciones del portero del Real Zaragoza, y en esta ocasión, así como el partido que pude ver yo hace 15 días contra el Cádiz en el segundo tiempo fue muy superior a Osasuna. En este caso, para que veamos lo que es el fútbol, superior sobre todo el primer tiempo y te vas con cero puntos en el casillero. Siete intervenciones del portero. Exactamente, o sea, es que fue un auténtico... Las ocasiones que tuvo el Club Deportivo Tudelano, sí que es cierto que lo del tema del gol anulado, que yo creo que ahí también hay que verlo y analizarlo, porque es que fue un gol cantado, pero los árbitros también se equivocan y en esta ocasión se equivocaron a favor del Real Zaragoza, las cosas como son, porque estaba muy bien posicionado. He visto la fotografía, la fotografía en el Diario de Navarra y el pase de Ramona, y en el momento del pase no está ni en línea, está ligeramente retrasado, que es posición correcta. Y luego Osasuna es que salió también en la segunda parte, un tiro también, el Borja, están en un estado de forma fantástico, pero el fútbol es lo que tiene, o sea, en una contra llevada de forma fantástica, Borja Iglesias en el minuto 61 es que hace un golazo, aunque yo creo que el portero también pudo hacer algo de Osasuna, pero al final no lo pudo hacer. Después también Zaragoza tuvo el otro gol, que fue en el minuto, también lo volvió a matar, a meter Borja Iglesias, creo que fue a los 6 minutos aproximadamente, se ponía 0-2 sin haber creado, fueron las dos primeras ocasiones del Zaragoza, y ahí vinieron los dos goles. La posible remontada vino en el 90 por un conocido del Tudelano, Miguel Ángel. Conocido ambos, y Borja Iglesias igual, que el año pasado los aficionados del Club Deportivo Tudelano pudimos disfrutar también de Borja Iglesias aquí en el Ciudad de Tudela. Además, marcaron goles ayer dos conocidos, Borja Iglesias, que el año pasado estaba en las filas del Celta B, y Une García, que nos acompañó hace tres temporadas en una cesión hace tres temporadas. Repetimos la pregunta del concurso, que les apetezca participar alguno de ustedes, pues ya lo saben que lo pueden hacer, claro que sí. La pregunta del concurso, Miguel Ángel Bozal: ¿quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada, a excepción del encuentro que estamos disputando hoy? Exactamente, exactamente. Pues de momento, ¿qué respuestas tenemos? Pues tenemos aquí a Adrián, dice Adrián, fue Ibai Ardanat de penalti en el Ciudad de Tudela. Por aquí también, ¿qué nos dice? Hola, buenas tardes. El último gol del Club Deportivo Tudelano lo metió Ibai Ardanat en el Ciudad de Tudela contra la Real B. Y por aquí nos que dice Víctor Bravo en Logroño. Oyentes que lo pueden hacer a través de... ¿De qué línea? A través del mensaje directo, a través del WhatsApp. Participen cuando ustedes lo crean oportuno. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. De esta forma tan fácil y sencilla, ustedes pueden obtener dos entradas del Cine Tudela, pero para eso hay que participar. Quien no participe, Miguel Ángel, no lo puede hacer, eso está claro, ¿eh? Desde luego que sí, y tienen opción de llevarse las dos entradas. Y cuando vemos fútbol de segunda división, siempre el que nos gusta el fútbol, cuando vemos el fin de semana, siempre vemos viejos conocidos, que han pasado por el Ciudad de Tudela muy recientemente. Como por ejemplo, en el Huesca. Pues Pere Milla también, ahora no recuerdo de los nombres, pero en el la Cultural y Deportiva Leonesa, en el Huesca, Gallar, pero varios, el que ha debutado este año en el Celta B y se ha quedado en la primera plantilla, ahora no recuerdo el nombre, que el año pasado estaba acompañando a Borja Iglesias en ataque en el Celta B. Hay varios jugadores de los que han pasado por el Ciudad de Tudela, es decir, que vemos buenos jugadores pasar por aquí. Las declaraciones de Diego Martínez tras el Osasuna Real Zaragoza. Enhorabuena al rival, le damos la enhorabuena por su resultado, por su victoria. Voy a hablar con el corazón, de verdad, no siempre soy sincero, pero hoy creo que voy a hablar con el corazón. Es uno de los días más tristes de mi vida como entrenador, y a la vez uno de los días que me siento más orgulloso y más identificado con lo que he visto sobre el terreno de juego. Es una contradicción interna ahora mismo para mí explicar el partido. No tiene explicación. El partido, la única explicación que hay es que el camino de Osasuna que queremos es este. No el resultado, pero sí el desarrollo del juego. Creo que hemos generado ocasiones, hemos jugado con intensidad, hemos ganado primera y segunda jugada, hemos ganado duelos, hemos estado firmes en defensa, hemos sido un equipo, a excepción de esos dos ramalazos del Real Zaragoza, que es normal y que también se puede explicar por esa dinámica que llevan tan positiva, ¿no? En esa inercia de confianza. Pero es que yo de verdad hoy el camino del equipo es este. Es decir, yo ha habido partidos que me he ido muy fastidiado a casa porque encima lo que veía no era ni lo que me identificaba, ni lo que yo quería ver, ni los jugadores. Pero es que hoy realmente lo único que le puedo achacar es haber tenido acierto. Creo que Cristian ha hecho el mejor partido de su carrera, que ha estado espectacular, y creo que nosotros tenemos que seguir en ese camino. Y por eso mismo creo más que nunca en este equipo. Es muy doloroso, pero no me haremos merecido este castigo. Y aunque sé que mañana lo que hablaremos será de la clasificación y del resultado, nosotros como equipo nos vamos a levantar a partir de lo que queremos ser. Y lo que queremos ser se ha visto hoy en el campo. ¿Sabes lo que ocurre? Que ahora mismo el anímico estamos jodidísimos todos. Porque era un partido especial para nuestra gente, para nosotros, para todos. Y el hecho de que tú hoy no te vayas sumando ni siquiera un punto es inexplicable. En lo anímico no lo sé. En lo que es en la confianza, en el camino que queremos seguir, estoy seguro. Ahora, también es verdad que de nuestra intención siempre es hacer esto. Otra cosa es que no estés preciso. Hoy el balón corría, había fluidez, el campo estaba rápido. Nosotros hemos estado precisos en todas las partes del campo, excepto en el área. Además, tenemos un gol anulado que es legal. Tenemos una acción que creo que es roja directa, porque está fuera del área y si fuera dentro del área tiene una sanción y si es fuera es otra. Y cuando un equipo hace todo lo posible, a partir de ahí hay que levantarse. No nos llega para ganar, nos tiene que llegar en los últimos 11 partidos que tenemos, en esta recta final. Este es el camino que queremos. La intención siempre está ahí, otra cosa es la precisión y la fluidez. Pero también es verdad que nosotros otros momentos hemos sido eficaces desde la practicidad y eso es algo que también hay que valorarlo también en su justa medida cuando lo tenemos a favor, que muchas veces no lo hacemos. 6 victorias consecutivas que sitúan al... ...56 minutos sobre las 5 de la tarde... Han escuchado ustedes al entrenador del Club Atlético Osasuna, y antes de analizarlo vamos a conocer cómo están los marcadores. En Segunda División B, ¿cómo nos encontramos los partidos que están en juego, no los disputados ayer? Miguel Ángel Bozal. Real Sociedad B 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Racing de Santander 0, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Peñasport de Tafalla 0, Baracaldo 1, Izarra de Estella 0, Vitoria 1. Así son los partidos de Segunda División B. En Tercera División nos encontramos que el Club Deportivo Corellano va perdiendo por 2-0 frente al Baztán. Y además también el Baztán ha fallado un penalti, mejor dicho que lo ha parado el portero del Corellano. El equipo aragonés está en descanso. La Sociedad Deportiva Tarazona va ganando 2-0 al Caspe. En Autonómica, los partidos que se están disputando, seguimos con el empate a cero del Herriberri Ablitense y del Aluvión Alesbes. En Preferente también, partido que está en tablas, en empate a cero entre el Murchante y la Peña de Fustiñana en el San Roque. Y de la misma forma el Cabanillas Marcilla Aurora. En Primera Regional, el partido que está en juego es el del San Adrián Cadreita, que va venciendo 2-0 el San Adrián. Y hasta aquí llega esta ronda informativa. Nos vamos con este partido que está a puntito ya de comenzar la segunda parte. Vamos venciendo por 0-1. Sigue este domingo, 18 de marzo, el partido Real Unión Tudelano. A partir de las 5 de la tarde en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Duras las declaraciones que hemos escuchado, Miguel Ángel Bozal, del entrenador del Club Atlético Osasuna, después de esa derrota, que al final la justicia en fútbol pues se valora por los goles. Osasuna 1, Real Zaragoza 2, tras las declaraciones de Diego Martínez. Miguel Ángel. No, y que el fútbol, que es que hay que decir la realidad, cuando se juega mal y el otro, como el día que comentábamos del partido del Sadar con el Cádiz, y se juega bien, y es muy ingrato el jugar bien, el que tienes impotencia, el que sepas que podías haber sacado el resultado a tu favor y te quedas sin nada. Entonces, no, la explicación que he dado pues era correcta, pero hay que decir siempre o ser ecuánime. Si se juega mal, pues se juega mal. Lo que pasa es que el fútbol no entiende de bien ni de mal, entiende de lo que entra y lo que no entra, y se acabó. Y de esa forma es la que en este momento, como ya conocen, en Segunda División B, nos encontramos al Club Atlético Osasuna, que si hubiera conseguido la victoria, pues las cosas son diferentes. Pero en este momento el líder es el Rayo Vallecano, con 57 puntos, empatado con el Huesca. Los dos ahí están codo con codo, disputando la primera posición de la tabla. Tercero es el Cádiz con 54, menuda temporada la del Cádiz. Cuarto es el Sporting de Gijón también. Granada... Sporting de Gijón 49 puntos, los mismos que el Granada y que el Real Zaragoza, que ha sumado esos tres nuevos puntos. Osasuna, que se hubiera puesto con 50 puntos, en este momento estaría cuarto. Pero esto es así, y en Segunda División B, si la tabla se quedara así, si nos quedáramos con esa victoria, con esos tres puntos, pues nos acercaríamos, aunque obviamente después de esas tres derrotas, esto es complicado, Miguel Ángel. Es complicadillo, exactamente. Ya lo comentamos el martes pasado, que puede ocurrir algo, pero ya dependes de muchas cosas. No dependes de ti mismo, como si hubieras enlazado, por ejemplo, no, ya no digo tres derrotas, un empate y una victoria, o dos empates. Estarías ahí cerca, más próximo, aun siendo difícil. Pero ahora con esto, y no ha acabado el partido en el Estadio Galdirún, aun así es complicado, y no te tienes que dejar llevar por la inercia un poco negativa de lo psicológico, e intentar estar ahí, por lo menos no perder la comba para estar en Copa del Rey. Es lo que buscamos, no perderlo. La copa está muy bien, obviamente, tener esa opción, qué duda cabe. Va a comenzar la segunda mitad, ya lo saben, nos patrocina este partido el Centro Comercial Eroski. Pero qué ofertas nos encontramos, no sé si nos han escuchado, mañana lo volvemos a tener abierto. También Agrifit Cereales, Gráficas Abril, que bien imprimen, Packaging, bolsas de plástico, todo. Gráficas Abril y Nissan Tudela. Instalaciones nuevas. Nissan Tudela. Alumagar Aluminios, todo en aluminios. Trigo Dulce, preparados para ti. Tú de Gas, las mejores instalaciones. Luz, gas, calefacción. Restaurante Iruña, qué bien se come. Y las clínicas IMQ, como también el aceite, el mejor aceite, en su mejor momento, Aceite Surzante. Y Forjados Orgués, todos ellos nos traen este partido. El Real Unión 0, Tudelano 1. Acaba de comenzar la segunda mitad. John Miquel Prader, adelante. Arrancamos esta segunda mitad aquí en el Estadio Ungal, y ganando el Tudelano 0-1. No ha habido cambios por parte del conjunto local, y sí señalar uno del conjunto entrenado por Íñigo Valencia. En minuto 45 ha sido ese cambio en el descanso. Ha entrado el jugador número 14, Zamorano, en lugar del número 5, Corral. Entendemos que un cambio de corte defensivo. Es un cambio uno por otro, ¿eh? O sea, Corral jugaba de central y Zamorano es lo mismo, ¿eh? No es como el del Real Madrid, No sabemos si habrá tenido algún problema Corral, pero en cualquier caso, pues parece que el cambio de cromos, cuando se dispone Bravo a lanzar una falta, primera ocasión de peligro para el Tudela. ¡No, poste! Lanzamiento al palo directamente de Bravo, al palo por dentro, ya entra el Tudela en esta segunda mitad, avisando con peligro la portería de Otaño. Nos ha dado tiempo en los minutos de descanso aquí en Gal de comentar con la prensa local, pues que el partido estaba siendo más navarro que Irundarra. Pues sí, que lo que decíamos, ¿no? Un poco al hilo de las tesis que defendíamos, de que el dominio estaba siendo del Real Unión, pero que las ocasiones principales para el Tudelano. Y de momento, en esta segunda mitad, lo mismo. El Real Unión que trata de tener el balón, pero la ocasión más clara es ese lanzamiento de falta de Bravo directamente al palo. Xenar. Xenar juega para Esnaola. Esnaola con Gayoso, banda izquierda. Gayoso, Urquizo está fuera de juego. El balón para Llamas, Llamas en mano izquierda. Se acerca al área, posición de peligro para Reunión. Gayoso dentro del área. Gayoso tiene opción. Juan Domínguez en el segundo palo central. Corta Mecheguer. Corta el peligro cuando se duele Gayoso. Parece que ha sufrido un golpe el carrilero izquierdo del conjunto Irundarra. Primera ocasión clara de peligro para el Real Unión. Ese centro de Juan Domínguez que lo cortaba Meseguer, cortaba el peligro. Y Gayoso que se queja de algún golpe, parece que en la tibia derecha, pero se reincorpora a su posición natural. Algunos aplausos por parte de la afición local. Y se dispone a sacar Pagola de saque de portería. Pagola, es curioso que cada vez que saca Pagola, los 20 jugadores de campo se juntan prácticamente en lo que es el círculo central. No hay una pelea por el balón bastante intensa en una zona determinada del campo. Y de nuevo sacará Pagola de portería. Sí, John, cuando saca Pagola... Sí, John. Sí, dígame. No, que cuando saca Pagola, digo que en largo me imagino que están todos juntos, como bien dices, pero seguro que escorados hacia un lado del campo. Me imagino, pues bien, no en la zona central, cuando saca, en largo, a lo que te referías antes. Sí, ahora mismo escorados ligeramente hacia el ataque, hacia la zona izquierda, pero bueno, pues sí que más o menos lo que ocupaban casi todos los jugadores no era mucho más que lo que sí sería el círculo central. Sí que estaban un poco escorados hacia una banda, tienes razón, Miguel Ángel. Pero eso, es curioso cómo se sí, sí, disponen los 20 jugadores de campo, que se muestran prácticamente en una zona determinada, sí. Todos muy juntos. Sí, eso es. Juan Domínguez, falta, se dolía el jugador Donostiarra, ex también de la Real Sociedad. Hay unos cuantos jugadores del Real Unión que han pasado por las filas del conjunto de que entrenan Zubieta de la Real Sociedad. Esnaola busca a Juan Domínguez. Juan Domínguez trata de jugar por atrás para Xenar abre la derecha a Coiti. De nuevo el turero presiona al compañero cuando se sacude bien la presión ahora del Real Unión. Dani Estrada con Llamas por el centro en banda derecha para Urquizu centra, le ha botado parece al central y van directamente fuera. Sacará de nuevo Pagola y bueno, se ha sacudido la presión en Real Unión ahora del Tudelano, pero la verdad que está teniendo muchos problemas el conjunto de José Luis Rivera para crear juego, para crear peligro, sobre todo, para crear juego vertical. Está teniendo muchos problemas. Recordamos que el Club Deportivo Tudelano ha efectuado un cambio en el descanso, se quitaba a Corral y sacaba Unai Zamorano. Hablaba John Miquel Pradera, cambio técnico. Miguel Ángel, ¿qué opinas de este cambio de Íñigo Valencia? Probablemente, yo me imagino que es por algún tema de lesión o de molestia o algo, me imagino, o intuyo. John, en estos momentos el Tudelano más defendiendo, más atacando, balón muerto, ¿qué me dices? Bueno, pues parecido a la primera mitad, el balón que intenta jugar el Real Unión, pero es el Tudelano el que con un entramado táctico pues más que interesante le está presionando, está trabajando. No consigue tener la posesión de balón. No sé, en Zubieta también vimos a un Tudelano que era más vertical y jugaba más a la contra. También es cierto que la Real Sociedad B es uno de los conjuntos que más domina la posesión del grupo. Pero lo cierto es que parece que el Tudelano, por decirme si me equivoco, se siente más cómodo sin balón y defendiendo con esa buena posición táctica y saliendo al contragolpe. Sí, sí, Unai Zamorano, John, que tienes toda la razón, ¿eh? El Tudelano a lo largo de la temporada, no de esta y de varias, se siente mucho más cómodo sin balón, mucho más cómodo arropado y siempre juega que pasen muy pocas cosas, aunque de vez en cuando sale a la contra un poco rápido, pero no creas, es más bien cuando hace en ataque es un poquitín más lento en las salidas. Uh-huh. Pero también la falta que te referías, Víctor Bravo, que es que tiene una zurda muy buena, tiene un guante en esa pierna increíble. Comentarios de John Miguel Pradera que nos vienen desde Irún, unos comentarios patrocinados, como saben, también con marcas como Alumagar. Sumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal por cuartos o medios el kilo a 10,95 euros. Cola de merluza fresca el kilo a 8,95 euros. Jamón entero Reserva Rodríguez la pieza 35 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Sigue este domingo, 18 de marzo, el partido Real Unión Tudelano. A partir de las 5 de la tarde en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Recuerden también que pueden interactuar con este partido y se pueden ganar dos entradas para O Cine Tudela. Miguel Ángel Bozal, ¿cómo pueden conseguirlas? Pues las pueden conseguir acertando esta pregunta que voy a formular ahora mismo. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? A excepción de la jornada de hoy, ¿eh? La que estamos jugando. De momento, varios participantes se inclinan por la opción de Ibai Ardana, pero puede ser otro. John Miquel Prader, adelante. El balón es para el Real Unión, sigue ese 0-1 en el Estadio Ungal, sigue dominando el conjunto navarro del Tudelano. Decimos que está teniendo las ocasiones más claras el conjunto de Íñigo Valencia, cuando ataca Dani Estrada por la derecha, directamente el centro se va a las manos de Paola. Paola, ahora intimidado por la posición del Javadi, sacará el largo, el guardameta del conjunto navarro. Paola el largo, saltará Rodellar la juega para Coiti, balón para el Real Unión, presiona otra vez el Tudelano, tenía opción de peligro, pita falta a favor, entendemos, del Real Unión, falta realizada por Alan Pérez, cuando la juega Esnaola que es largo para el Haddadi. Cortaba Zamorano de cabeza, posición ofensiva para el Real Unión. Galloso sacará de banda con Juan Domínguez. Juan Domínguez le toca para Galloso de nuevo. Galloso que busca el uno para la dos. Y hay córner, saca, creíamos que era o saque de puerta o falta a favor del Real Unión, pero no córner. Muchas veces esas ocasiones que en las que hay duda entre saque de puerta o falta ofensiva, pues intenta Galloso, Azcoiti, Noel Haddadi, el Haddadi directamente fuera. Que creíamos que se había equivocado en ese córner que señalaba el colegiado, el señor César Díez Cano. Cuando sacará de portería Paola para el Tudelano, de momento seguimos minuto 56 de juego de este partido, minuto 11 de esta segunda mitad. Vence el conjunto navarro del Tudelano 0-1 aquí en Gal, en el campo del Real Unión. Saca Paola al largo, decíamos una vez más los jugadores dispuestos en una franja pequeña de terreno. Ahora mismo ya se van abriendo un poco más. Juega al largo el Tudelano, despeja a Esnaola, la pelea Lizarraga con Zamorano. Ahora el balón es para el Real Unión, Rodellar la trata de jugar al largo. Roba Martínez, que juega directamente atrás, hacia la posición de Paola. Paola la pisa, posicionado por el Javadi, tiene sus problemas para sacarlo, pero saca. El balón de nuevo para el Real Unión. Cuando hay posibilidad de ataque para el Tudelano, corta Coiti el largo. Y Estrada la baja. Fuera de juego sancionado por uno de los asistentes del colegiado leonés. Y bueno, pues de momento no está habiendo grandes ocasiones en esta segunda mitad, siquiera tal vez ese lanzamiento de Bravo de falta escorada al palo y el Real Unión prácticamente no ha tenido muchas ocasiones. Sí que está tratando de proponer el juego, pero no está consiguiendo las ocasiones. Sacará el largo el Tudelano, se medio tropieza el defensa Meseguer el largo para la posición de Juncay y Alan Pérez, la baja Alan Pérez, lanza Alan Pérez para Ostaño. Lanzamiento desde el borde del área de Alan Pérez, minuto 57 de partido, y para buena parada de Otaño. La verdad que está haciendo un buen trabajo el guardameta del Real Unión, Otaño, y ahora sacará de córner un jugador del Tudelano, que creemos que es Ibai Ardanaz, atacando ahora el Tudelano en la portería contraria, a la posición de comentarista. Nosotros estamos cerca de la portería que defiende Paola. Va a centrar el córner Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz la cuelga, Otaño despeja de puños, despeja el peligro también Urquizu. La juega el capitán del Tudelano, David Lázaro. Lázaro por la izquierda, Martínez la cuelga y balón para Otaño. Otaño saca el largo para Galloso. Galloso la baja. Posible falta que sanciona el árbitro a favor del Real Unión. De momento no ha habido ninguna tarjeta amarilla, recordamos, en este lo que va de encuentro. Y que siga así. Exactamente, y que siga así, John, porque como recordamos a nuestros oyentes que Iñaki Jiménez está con 4 amarillas, ¿eh? El jugador del Tudelano. 14 minutos sobre las 6 de la tarde. Ya saben que a las 6 y media haremos en ronda de marcadores, donde nos estamos encontrando que el Cadreita está remontando y también que Isaac ha metido el 2-1 del Club Deportivo Corellano, que se encuentra disputando también este partido, que lo vamos a ganar, que es lo que se busca, cambiar esa dinámica de 3 derrotas consecutivas. Muy importante, Miguel Ángel, como lo decías. Exactamente, muy importante, y por lo que nos está comentando, haciéndonos llegar desde el Estadio Galjón, el Tudelano ha salido muy centrado en este segundo tiempo, como ha pasado otras veces aquí en el Ciudad de Tudela, que nos ha costado muy caro y algún gol el salir de vestuarios muy descentrados, y desde luego la oportunidad de Víctor Bravo nada más salir y el córner está muy muy centrado y tácticamente sin descomponer el Tudelano. En estos momentos, ¿qué está sucediendo, John? Bueno, pues tiene el balón Dani Estrada para sacar de banda cerca del área del conjunto navarro. Está buscando algún compañero. Aquí ya está pasando la tarde y cada vez baja la temperatura. El balón que recupera Martínez el largo a la posición de Esnaola de central. Esnaola juega con Llamas, justo en el momento en el que comentabais, ha tenido una buena ocasión Llamas, que se le ha marchado, le han tirado franco dentro del área, que se ha marchado por alto. Cuando roba Bravo tiene juega por dentro, recupera Llamas con Rodellar en mano derecha para Estrada, se duele Ibai Ardanaz en el centro del campo, pero sigue jugando el Real Unión. Rodellar con Azcoiti la juega para Dani Estrada por banda derecha, Dani Estrada en largo, ya se ha levantado el jugador del Tudelano. Cuando tiene Llamas otra opción de lanzamiento, tira, corta el conjunto del Tudelano. Estaba Juan Domínguez en posición de fuera de juego, pero no ha tocado el balón y será un nuevo saque de puerta a favor del conjunto navarro. Corre el Haddadi a por el balón. Lógicamente el tiempo, según avanza los minutos, corre en contra del Real Unión. Minuto 60 ya de este partido, minuto 25 de la segunda mitad. Vence el Tudelano 0-1. Minuto 15, perdón, de la segunda mitad. Vence el Tudelano 0-1. Sacará Paola de portería. Lanza el largo, buscando la posición de Adán Pérez, roba una ola de cabeza, toca Jiménez, tuya mía para unos y otros. Cuando sacará falta que ha señalado el colegiado César Lizcano a favor de Xenar, se le ha salido la bota ahora a Esnaola, no sabemos si tendrá que salir fuera del terreno de juego a ponérsela. De momento el árbitro le dice algo, sí, parece que tiene que salir fuera del terreno de juego a ponerse su bota derecha. No vamos a decir la marca para no dar publicidad gratuita, pero tiene la bota derecha que se le está cambiando Esnaola. Juega el largo Real Unión. Balón para Paola. Paola en portería. Abre en banda derecha hacia la posición de Jiménez. Jiménez para el Tudelano. Tiene el balón al conjunto navarro. Jiménez el largo y la pierde. El balón que ahora para Xenar. La verdad es que no le dura mucho tampoco el balón al Tudelano. Como comentábamos antes con compañeros Paul y Miguel Ángel, ¿sí? Parece que se encuentra más cómodo sin balón que con balón. sin balón. Es el comentario que estamos viendo y que, bueno, que de momento nos está dando... Lo que pasa es que ha entrado ahora un pequeño impasse el Tudelano de... Todas las ocasiones, o sobre todo el balón que lo está teniendo el más balón, el Real Unión, que es un poco... Pues tampoco es muy agradable esta sensación, aunque lo cierto es que lo importante es que seguir y estando muy centrados. Y de momento eso es lo que nos está contando, ¿no? Sobre todo la defensa la estás viendo bien, ¿no, John? Nos dices... Sí, Paola no está teniendo muchos problemas. Sí que ha habido algún acercamiento y seguramente cuando el balón llega al media punta Juan Domínguez, que pueda coordinar pases con sus compañeros, es cuando más peligro puede haber. Un jugador que tiene la pausa suficiente cerca del área para crear peligro, pero en general no está habiendo muchos apuros. Sí que es cierto que el 0-1 de momento es un marcador suficientemente escaso como para dejar abierto el partido. El Tudela no está siendo el dominador, pero de momento, a falta de 1.263 de partido, todavía queda partido aquí en Gal. Y ahora ataca el Real Unión, recupera el Tudelano, Bravo juega en banda izquierda, busca atrás, roba Rodellar. Rodellar parece que ahora el Real Unión avanza a metros, Estrada por banda derecha, Dani Estrada juega para atrás, por la posición de Iker Rodellar, Rodellar con Azcoiti juega al largo con... Es una ola de cabeza para Xenar. Tiene la opción de buscar en la mano izquierda a Esnaola. Esnaola del largo para el Javi. Roba el defensa del Tudelano. De nuevo balón para el Reunión, que ahora sí que está consiguiendo hacer circular el balón de un lado a otro. Llamas cuando roba Adam Pérez, pero el árbitro señala falta a favor del conjunto Irundarra. Llama está siendo uno de los jugadores, creemos, más destacados del conjunto local. Está creando juego ahí desde la posición de centrocampista. Centro a Dani Estrada, por la derecha, Javi, para Paola. Uno de los acercamientos del Reunión que lleva un rato sin crear peligro en la portería de Paola, pero el remate del Javi manso a las manos de Paola, compañeros. Señores, son las 6:20 de la tarde, un pequeño alto en el camino en el que cogemos aire con Forjados Ergués, con Gráficas Abril y volvemos ya también con la pregunta y cómo nos estamos encontrando en este partido. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Puertas abiertas en el CIP ETI de Tudela el martes 27 de marzo a las 6:30 de la tarde en el edificio central. Bachiller de Ciencias y Tecnología con asignaturas como Tecnología Industrial, Dibujo Técnico, Mecánica, Electrotecnia y Electrónica. Bachiller con enfoque práctico orientado hacia ciclos formativos de grado superior de perfil técnico industrial. Fechas de inscripción del 9 al 13 de abril. Más información en etitudela.com. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Reconócelo, ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquí... Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail, disponible con hasta 7 plazas, creado para la mejor aventura, tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan, innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan, un Sign Motor, en Fontellas. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. 23 sobre las 6 de la tarde. Y seguimos, ya saben, con un concurso. Dos entradas para O Cine Tudela. John Miquel Pradera, sigues abierto. Si hay cambios, estamos. Te escuchamos. Pero lo decimos, Miguel Ángel Bozal, Facebook Live también, para los oyentes que nos ven en la cámara. Miguel Ángel, que no. La pregunta del concurso, por favor. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano? ¿Y en qué campo esta temporada? Excepción del que se está disputando ahora, ¿eh? Así nos lo decían. Y de momento tenemos a varios participantes. Una tanda nueva que acaba de entrar. Nos dicen por aquí, último gol del Tudelano, Ardanaz contra la Real B. Responde Miquel. Por aquí también que nos encontramos, Ibai Ardanaz de penalti. Partido Real Sociedad B. José Mari Gorrindo, así es como se llama José Mari. Y preguntas también que nos hacen por aquí Javier de la Peña Blanco y Negro. Nos dice, ¿cuántos socios tiene el Real Unión? Le preguntaremos a John Miquel Pradera esta pregunta. Y por aquí también Luis Miguel Chaverri dice, hay que estar atentos en los últimos minutos, que hemos perdido muchos puntos. Y dice, ¿a qué se debe el cambio de Corral? Llevaba amarilla. ¿Cómo interpreta Miguel Ángel este cambio? Nos dice Miguel Ángel, ¿cómo lo interpretas? Es que además es curioso, no está o es tema de molestias, o es que ha visto algo que no le ha gustado a Íñigo así de claro, o acciones que no le han gustado. Yo no lo, como está allí en el campo, nos podrá decir cómo se ha desarrollado el juego de Álvaro Corral en el primer tiempo, o lo del cambio del otro día, que fue lo del gol y quitó Andrés Barrera y a Álvaro Corral de una tacada cuando nos marcó el segundo gol la Real, que fue un cambio muy, muy extraño. Los socios del Real Unión, John, ¿lo conocemos? Bueno, sí que podemos decir que es una afición veterana la del Real Unión. No tenemos la cifra de ahora mismo de socios, pero sí que la asistencia suele estar cerca a los 1000 espectadores aquí en el Estadio Umbal, actualmente en el campo del Real Unión. Similar, por lo tanto, al Club Deportivo Tudelano. El estadio ya tendrá unos añitos, está en buenas condiciones. ¿Cómo lo valoras del 1 al 10, John, el estadio en el que está jugando el Tudelano? Bueno, teniendo en cuenta que estuvo el Real Unión hace unas 5 o 6 temporadas, si mal no recuerdo, en segunda división A, se enfrentó a la Real Sociedad, por ejemplo. Es un campo que para la segunda división B está bien, tiene tal vez para la segunda A sí que se queda un poco escaso, pero tiene dos tribunas principales, los fondos sí que son un poco menos vistosos, pero es un campo para la segunda B más que digno, aunque el césped a veces suele estar en condiciones adversas, hoy no está del todo mal. Reunión ataca. Penalti a favor de la Unión. Entraba Galloso en banda izquierda para Urquizu. Y Urquizu ha sido derribado por Martínez, que ve la tarjeta amarilla. Martínez ha realizado el penalti a Urquizu. Minuto 70 de partido. Y bueno, pues ocasión, se dispone Javi para lanzar. Ocasión buena para la Unión para empatar el partido. Vamos a ver si Paolo está afortunado y lo para, pero en el caso, golpe en la mesa de reunión que puede marcar el empate a uno. Penalti, por lo tanto, recordamos cómo ha sido esa jugada, la del penalti, mientras se dispone a lanzarlo, John. Sí, se dispone a lanzar el Haddadi, ha sido una falta que ha realizado Martínez sobre Urquiza, visto tarjeta amarilla, cuando Ander el Haddadi, el jugador pedido por la parte de la Real Sociedad, se dispone a lanzar. Paola en la portería, Maljabadi, gol. Gol del grande del Nos Javadi, empatan. Marca el 1-1 el Real Unión. Gol de el Javadi de penalti. Real Unión 1, Tudelano 1. Minuto 71 de partido. Nos acaban de empatar el partido, pero esto no quiere decir nada. No nos tenemos que venir abajo. Es ahora también cuando hay que saber volver un poco, porque nos habíamos metido muy atrás. Lo estaba diciendo Miguel Ángel, quedaba mucho. Y en estos últimos minutos no es que se intuyera, porque lo cierto es que tampoco ha tenido grandes ocasiones el Real Unión, pero sí estaba cogiendo bastante peso del partido, ¿no? Y así nos lo explicabas. Por lo menos eso es lo que te hemos entendido, John. Sí, bueno, pues el Tudelano le estaba costando tener el balón, sí que se sentía muy cómodo con ese trabajo de dibujo táctico, y ya decíamos, lo decíamos durante el partido, ocasiones estaba viendo más claras para el Tudelano, pero el Real Unión también estaba acercándose a la portería visitante. Juega en casa, normalmente pues con el 0-1 no va a sentirse en ningún momento satisfecho, el 1-1 ya no es tan mal resultado para los locales, pero seguramente buscarán buscar la victoria, pero en cualquier caso con el 0-1 tenían que arriesgar. Así lo ha hecho el Real Unión y bueno, pues una jugada que centraba Galloso desde la banda izquierda, Martínez parece que ha hecho falta sobre Urquizu. No tenemos instant replay para saber si ha sido falta, pero tampoco ha habido muchas quejas del conjunto navarro, al margen de Martínez, que ha visto esa tarjeta amarilla cuando se entra el lateral izquierdo precisamente del Tudelano. Y como decimos, empate a uno en el partido, reunión 1, Tudelano 1, cuando se entra Martínez. Se da otoño balón para Juan Domínguez. Decíamos que bueno, empate a uno en el partido y ahora pues el encuentro más abierto, si cabe. Compañero. Sí, sí. No, pero lo que estábamos comentando antes de que tenía más posesión el Real Unión Dirún, estaba llegando un poco más y el Tudelano quizás un poquitín, a lo mejor no teniendo la posesión de balón, que eso es muy muy malo, porque contra más, menos lo tiene, más ocasiones te crea el el contrario, aunque no estaba rondando la meta el Real Unión Dirún hasta que en un centro, pues el penalti, que luego ya nos podrás confirmar cómo ha sido a todos nuestros oyentes, si ha sido un agarrón o no sé, una entrada o con el codo, si ha sido en el centro. Cuando hay un nuevo cambio, compañeros, por parte del Tudelano, entra el jugador número 12, Delgado, sale el jugador número 11, Mika Junco, y disculpar que con el ruido de fondo aquí no se puede escuchar muy bien la pregunta. Si puedes repetir, por favor, compañeros. Sí, yo no, que luego ya nos confirmarás cómo ha sido con más precisión. El penalti. Si puedes enterarte, sí, o consultarlo. No, pero sí, no, pues ya digo, ha sido un centro de Galloso desde la izquierda que Martínez le traba a Urquizu. Y ya digo, no ha habido grandes protestas por parte del Tudelano. Tampoco desde nuestra posición podemos saber si ha sido al 100% penalti, pero creemos, yo apostaría que ha sido una decisión acertada el penalti. Vale, muy bien. La que ha señalado César Díaz de Cano. Si tuviera que apostar, diríamos que sí, que ha sido una decisión acertada. Balón para Paola. Las 6:30 de la tarde, la ronda de marcadores. En segunda división B actualizamos los partidos que están en juego. Miguel Ángel Bozal. Así es, Real Sociedad B 1, Unión Deportiva Logroñés 0, Real Racing de Santander 2, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Peñasport de Tafalla 0, Baracaldo 1, Izarra de Estella 0, Vitoria 1, Guernica 1, Lealtad 0 y el Real Unión Dirún 1, que nos acaba de empatar de penalti, Tudelano 1. Esto nos lo va a contar, como siempre, John Miguel Pradera. Minuto y resultado, John. Minuto 74 del partido, Real Unión 1, Tudelano 1. En tercera división nos encontramos que el Club Deportivo Corellano acaba de meter el 2-1, lo hacía Isaac en el minuto 52. Vamos a ver si consigue el empate. Por otro lado, en el Autonómica, el Aluvión de Cascante vence 1-0 al Alesbes. Riverri Ablitense empate a 0 y en preferente el Murchante va venciendo por 2-0 a la Peña de Fustiñana. El empate entre el Cabanillas y el Marcilla Aurora y el Cadreita, que es el partido que está en juego, va perdiendo 4-2 frente al San Adrián después de haberle empatado a 2. La ronda de marcadores, que también nos informamos de la Sociedad Deportiva Tarazona, 2-0 en el... está jugando frente al Caspe. Radio Tudela es Radio Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Para los oyentes que se acaban de incorporar, nos encontramos en el minuto 70 y... ¿cuántos, John? Minuto 76 de partido, empate a 1 aquí en el Estadio Gal, Real Unión 1, Tudelano 1. Y como estábamos hablando, gol de penalti que nos han metido hace mucho, que no nos metían un gol, pero tenemos también otra pregunta para ustedes, para llevarse esas dos entradas para Ocine Tudela. Miguel Ángel, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada, a excepción del encuentro de hoy? Y que entre los participantes nos estamos encontrando en el cómo pueden participar, claro, como si quieren participar, ¿cómo lo pueden hacer? Pues muy fácil, mandando un WhatsApp, y también pueden mandar su audio de ánimo al Tudelano. Podemos volver a ganar este partido. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Ese es el número de WhatsApp, 665-947-312. Y la pregunta, Miguel Ángel... ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? Así es, a excepción del de ahora. Oyentes que nos han respondido, pues unos cuantos, y entre ellos, si han acertado, se sortearán estas dos entradas para O Cine Tudela. Vamos a entrar en los últimos en los últimos 15 minutos del partido aproximadamente. Adelante, John, vamos a ver si hay reacción o no hay reacción, porque ha habido también un segundo cambio, como nos indicabas. Se iba Mika Junco y entraba Fernando Delgado. Correcto, cambio de Junco por Delgado. De momento, por parte del Reunión no ha habido ningún cambio, y en este hace apenas dos minutos ha lanzado el Reunión un balón al palo por mediación de Urquizu. Cuando ha Bravo lanza, y Otaño, el balón de marcha directamente a córner, ha señalado, parece que ha tocado el balón Otaño, y sí que ha habido unos minutos de acoso por parte del Reunión al área navarra. Pero ahora mismo se ha sacudido la presión en el conjunto del Tudelano y va a lanzar un córner por mediación de Ibai Ardanaz. Levanta los brazos, una jugada que ya hemos visto en la primera mitad. Antes lanzado por Bravo, levantar los dos brazos antes de marcar el córner. Marca jugada Ardanaz, entra, balón para Otaño directamente, que puede jugar el largo. Vaya. Para la posición de Galloso con Pagola, balón para el portero del Tudelano. Pero ha sido un uno contra uno, ¿cómo ha sido esta jugada que hablabas? No, ha sido un lanzamiento en largo de Otaño, que buscaba, Galloso la ha ganado en velocidad, creemos que al lateral derecho Jiménez, y bueno, si la ha presionado hasta llegar a Pagola... le ha dado tiempo a coger el balón con las manos y ha retirado el peligro. Así que Galloso le hubiera superado por velocidad, pero como llegaba al área, el portero tiene ventaja con las manos y ha parado el balón. Así vale. Una jugada de lanzamiento largo de Otaño, básicamente. Bueno, se dispone a realizar un cambio el Reunión, ahora que ataca el Tudelano, lanzamiento de Jiménez directamente fuera. Se prepara Hernáez para entrar. Un jugador de corte ofensivo, un jugador que puede jugar cerca de las posiciones de ataque, banda derecha, banda izquierda, con buena disposición en ambas piernas. No sabemos todavía por quién se ha sustituido. Cuando ataca en Reunión, Galloso para el balón, Galloso con Urquizu. Ahora mismo el partido está más favorable al Reunión que al Tudelano, pero sigue la igualdad en el marcador, 1-1, minuto 80 de partido. Va a entrar Hernández, vamos a ver si podemos ver el marcador por el número 11, Urquizu. Minuto 80 de partido, primer cambio, aplaude la afición local, el trabajo de Urquizu, que ha forzado este penalti que posteriormente marcaba el Madari, y entra un jugador de refresco como Hernández en lugar de Urquizu. Sacará Galloso, ya el árbitro señala que se reanude el partido. Es una ola con Llamas juega banda derecha con Dani Estrada con Hernáez, el balón despejado por el Tudelano, directamente a saque de banda, va a sacar Dani Estrada buscando la posición de Hernáez, no es fuera de juego porque es saque de banda. Levanta la bandera en línea, pero no señala falta, sí, falta a favor del Tudelano, falta realizada por Hernáez. Esta manda a retrasar el esférico, estaba el Tudelano sacando dos metros más por delante. Decimos que solo había una amarilla, esa de Martínez en el penalti fatídico que les hemos narrado para el Tudelano. Y lo que sí, el partido está más que abierto, 1-1, las espadas en todo lo alto. Y no sabemos quién se llevará los puntos o si serán repartidos hoy aquí en Gal. El balón para el Tudelano. Recupera el Reunión, Azcoiti, dura pugna entre los dos equipos ahora mismo por el esférico. Llamas, el capitán del Reunión recupera, otra vez Juan Domínguez, suya mía, pase de exterior y balón para Pagola, ahora mismo fijaros cómo está el partido, que ya no se encuentran todos los jugadores, los 20 jugadores en un pañuelo, sino que están mucho más abiertos, el partido está mucho más roto que lo que ha estado hasta ahora. Y con perdona que te interrumpa, pero con el cambio de Fernando Delgado por Mika Junco, ¿cuál ha sido el cambio en las posiciones? Bueno, estaba creando mucho peligro con Junco, con Adam Pérez. Sí. Y creo que está más o menos en la posición de... Creo que ha sido un cambio más o menos de... Ahora mismo no le acierto a ver a Delgado, pero creo que ha sido un cambio cromo por cromo. O sea, que ha puesto... Fernando Delgado de lateral derecho, me imagino a Ben, y Jiménez interior, igual ha cambiado a Lizárraga de banda, correcto, ¿sabes? Correcto, y Víctor Bravo Delgado acompañando a Adam Pérez arriba. Eso es, está Delgado de lateral derecho con el 12, y con el número 2, Jiménez, pues la ha subido. Correcto. La ha subido. Igual ha cambiado de banda a Lizárraga para que esté Víctor Bravo junto con Adam Pérez ahí en ataque. Yo creo que Bravo sigue banda izquierda. Vale, muy bien. Yo creo que Bravo sigue banda izquierda. Lo que sí, Ibai Ardanaz sigue media punta y Lizárraga se ha metido un poco más interior. Está jugando ahora Jiménez a la derecha de Lizárraga. Cuando ataca el Reunión, Juan Domínguez, balón para Paola. Balón para Paola, casi se le marcha fuera del terreno de juego. De momento el Tudela no ha hecho dos cambios, el Reunión solo ha hecho uno. Y bueno, vamos a ver, Rivera está ahora mismo de pie. Técnico Valencia no lo hemos sentado. Últimos, vamos a entrar en los últimos 5 minutos. Aquí se decide muchas cosas. El punto es bueno para el Tudelano. Mejor serían los 3, obviamente. ¿Qué opinan? ¿Quieren participar? Recuerden, pues escuchamos 2 consejos promocionales y estamos ya de vuelta para los últimos 5 minutos de este partido. Restaurante Iruña, Hipermercado Eroski, que abre sus puertas mañana. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros. Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal por cuartos o medios el kilo a 10,95 euros. Cola de merluza fresca el kilo a 8,95 euros. Jamón entero reserva Rodríguez la pieza 35 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Últimos 5 minutos del partido. Lo vivimos, el Real Unión y el Tudela jugando el partido. El Real Unión ha empatado de penalti. Vamos a ver si hay remontada, si nos quedamos así o la derrota, que nadie lo desea. Adelante, John Miquel Parradera. Sigue el empate a 1 minuto 85 de partido. Sigue campando el marcador este empate a 1 entre el Real Unión y el Tudela, cuando había habido una ocasión de Bravo que disparaba a Bocajarro, pero ha sido detenida por Otaño. Ahora lanzará el largo Zamorano. Zamorano busca las posiciones de Adam Pérez. Adam Pérez intenta bajar para Bravo. Bravo con Martínez. Martínez va a centrar. Centra Martínez. Despeja Esnaola. Delgado se aproxima al balón. Sí, Delgado era el que centraba. Intentaba la chilena Adam Pérez, pero no sin éxito. Hernández el largo para el Jaladi. Roba de nuevo el Tudelano, que ahora mismo sí que está teniendo unos minutos de más dominio. Ha recuperado la iniciativa el conjunto navarro en un partido que está siendo igualado. Ha habido ocasiones, tal vez la posesión en general ha sido más del Real Unión, las ocasiones más claras seguramente del Tudelano, pero en esta segunda mitad el Real Unión sí que ha igualado no solo en el marcador, sino en mérito. Cuando hay una plancha peligrosa del capitán del Tudelano, que será tarjeta de color amarilla, pero la verdad que ha entrado con los tacos por delante y ha sido una falta de David Lázaro, que creemos, entendemos que ha sido correctamente sancionada con tarjeta amarilla, segunda amarilla del partido, la amarilla amonestada para David Lázaro. Cuando está apuntando el árbitro la amarilla, sacará Esnaola. Quedan ya los últimos minutos de este partido, no sabemos lo que descontará, pero de momento de tiempo reglamentario quedan 4 minutos y Esnaola va a sacar el largo. Ahí está el jugador de Orio, busca la otra banda, la posición de Dani Estrada. Dani Estrada intenta de cabeza, Martínez, el balón será favorable al Real Unión. Dani Estrada para Hernáez, Hernáez la toca de nuevo para el jugador de Zarao, Dani Estrada centra, el Javi, balón directamente fuera y será saque de puerta a favor del soberano, compañeros. Un saque de puerta que sacará seguramente Paola en largo, pero antes, la última vez que les recordamos la pregunta, Miguel Ángel Bozal, para participar en el 665-947-312. ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada, a excepción del encuentro de hoy? Y para hacerlo, ya saben, a través del WhatsApp. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y como decíamos, las últimas entradas que hemos tenido, nos lo decía José Mari Gorrindo, nos decía, lo marcaba Ibai Ardanaz de penalti en el partido Real Sociedad B. Por aquí también Ana Gloria, Ibai Ardanaz en el campo Ciudad de Tudela. Veremos a ver quién se lleva las entradas, si finalmente es Ibai Ardanaz o no. Lo que nos importa es cómo está el tudelano en estos minutos. ¡Adelante, John! Bueno, minutos de igualdad, minuto 88 de partido, 1-1 el marcador, cuando sacará Esnaola, el tudelano pues buscando sus opciones de victoria, como también las está buscando el conjunto Irundarra, entrenado por José Luis Rivera. Ahora el balón está siendo peleado en el campo Irundarra, cuando la toca Bravo de cabeza, despeja Llamas. Ha habido un cambio en el minuto 87, un cambio por parte local. Se ha retirado el capitán Juan Domínguez y ha entrado Mario Capelete, un jugador también de corte ofensivo. Y resta una opción de cambio tanto para José Luis Rivera, el entrenador local, como para Íñigo Valencia, el entrenador visitante. 1088, 1-1, falta a favor del Real Unión, de Irún. Ahora banda derecha Azcoiti. Azcoiti buscando lo que le señala el árbitro para poner el esférico en el terreno de juego. A ellos se la pide en banda izquierda. Se dispone a lanzar Azcoiti hacia la misma banda. Balón para Hernáez en largo, muy difícil de controlar. La bala pincha magistralmente Hernáez. Hernáez presionado por Martínez. Hernáez busca el centro con la izquierda. Balón colgado al área. Ya más ataque largo para el Real Unión. Esnaola buscando la posición. Roba Delgado. Posibilidad de contragolpe para el conjunto. Vamos, Delgado. Vamos, Delgado. Ahí está Adán Pérez en banda derecha. Adán Pérez buscando la posición del área. Entra, corta el Real Unión. Balón para Delgado, Delgado centra, segundo palo, posición de peligro para Bravo, Bravo la toca detrás y gol. ¡Joder, gol! ¡Yipa! ¡Ole! ¡Que hemos metido el 1-2, señores! ¡Hemos metido el 1-2! Por hablar. Acabamos de meter el 1-2. ¿Cómo ha sido ese 1-2? ¡John Miguel Pradera! Bueno, pues les contábamos, cuando ahora son 3 los minutos que ahora de descuento, les contábamos un ataque largo del Real Unión. Y al contragolpe salía Delgado, parece que le ha escuchado a Miguel Ángel el vamos Delgado, porque después Adán Pérez buscaba el centro, Delgado ha buscado al segundo palo la posición de Bravo, Bravo ha tocado hacia atrás, y el balón que remataba Lizarraga con la pierna izquierda, marcando ese 1-2 que deja las posibilidades de conseguir los puntos muy a favor del tudelano. El público empieza a marcharse de Galo, un jarro de agua fría, algunos silbidos por parte de la grada local. Y la verdad que el tudelano ha podido sentenciar el partido. Quedan todavía 3 minutos de descuento en los que seguramente el Real Unión buscará marcar goles. Vamos a ir contándoles antes de precipitarnos a decir qué es lo que puede ser el resultado final. Vamos a ir yendo al presente. Y el presente es que el balón tiene Esnaola. Esnaola en largo para el Javi. El Javi toca para Mario Capelete. Mario Capelete cerca del área. Va a intentar centrar el jugador canterano, centra al segundo palo, Dani Estrada la toca hacia atrás, el Javi corta Meseguer, balón de nuevo para Llamas para Estrada, el balón se marcha directamente fuera, ¿no? Martínez la corta al largo, Adán Pérez, cuando hay falta favorable al ciudadano, compañeros, va a haber cambio por parte del Real Unión. Si os parece comentar. Aprovecha el gol, aprovecha, cuéntame con nosotros, repítenos cómo ha sido ese 1-2, por favor. John. Sí, hay cambio en el Real Unión. Cuéntanos cómo ha sido el 1-2, por favor. Sí, ha sido un ataque largo del Real Unión. que cortaba Delgado avanzado por banda derecha, ha buscado la posición de Alan Pérez, ha centrado, ha cortado un defensa, el balón le ha vuelto a Delgado, que había acompañado perfectamente la jugada, ha centrado al segundo palo, en el segundo palo ha entrado Bravo, que ha tocado con la zurda hacia atrás, en la posición cercana al punto de penalti, un poco más escorada hacia la izquierda, Lizarraga con la izquierda, ha fusilado la portería de Otaño, marcando ese 1-2, que ha sentado como una jarra qué de agua bien, fría qué... para el conjunto local. Normal. Menuda jugada, menuda carambola, y Delgado, es que al final es un sello de identidad del Club Deportivo Tudelano, y pues bueno, ha tenido ese pundonor que a veces no tiene, pero en esta ocasión así ha sido, por lo que estabas diciendo, ¿no, John? Y nos alegramos. Sí, ha sido también el gesto de calidad de Bravo, que le ha cedido perfectamente para Lizarraga, que ha sido finalmente el que ha marcado el gol. Lizarraga y Adán Pérez han sido los dos goleadores hasta el momento del Tudelano, y pues de momento son los que se llevan la gloria. Cuando hay ataque del Tudelano, fuera de juego, atacaba Adán Pérez, se quedaba solo, había lanzado el balón fuera de banda. Nos hemos, el cambio que ha entrado el Real Unión, les decíamos, ha entrado el jugador número 16, Garcés, por el jugador número 5, Senar, y le queda todavía una posibilidad de cambio al Tudelano. No sabemos si la ejecutará Íñigo Valencia, tal vez se puede interesar cuando el árbitro pita final de partido y la victoria. ¡Victoria! Compañeros, voy en cuanto pueda a zona mixta a ver qué si puedo traerles declaraciones de los entrenadores. Estupendo, muchas gracias. Cortamos comunicación. Señoras, señores, el Tudelano ha ganado el partido. Cuando ya estamos pensando en volvernos con el punto del empate, el Tudelano ha conseguido la victoria. Sigue este domingo, 18 de marzo, el partido Real Unión Tudelano. A partir de las 5 de la tarde en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Pero qué bien siente esta victoria, Miguel Ángel. Claro, hay veces que cuando nos ocurre al revés nos quedamos con una cara de bobos, que no. Pero ahora, sin embargo, la alegría ha sido increíble. Y cabe recordar, me alegro mucho también por Lizarraga, que no estaba en el equipo titular desde el día del club contra el Club Atlético Osasuna. Desde el día 18 de febrero no jugaba titular Pablo Lizarraga, que ganamos 2-0 a los Osasuna. Había jugado 14 minutos hace dos partidos. No sé por qué hay estos vaivenes en la alineación, y me alegro muy mucho por él, que ha sido titular y ha marcado el segundo gol. Lizarraga metía el segundo gol en el minuto 90, casi 90-91, y en el 6 lo hacía Adán Pérez. Así han sido los dos goles, y a nosotros nos han metido el empate de penalti. Tiene un penalti que todo hace indicar que ha sido un penalti justo, realizado por Sergio Martínez. 51 minutos sobre las 6 de la tarde, una pequeña pausa. Vamos a ver si tenemos esas declaraciones de los técnicos. Si no, mañana se las vamos a ofrecer, pero antes también Nissan nos está acompañando en esta retransmisión. Conócelo. Ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquís... Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail, disponible con hasta 7 plazas, creado para la mejor aventura, tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan, Unsain Motor, en Fontellas. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo, ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948 82 10 00. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal por cuartos o medios el kilo a 10,95 euros. Cola de merluza fresca el kilo a 8,95 euros. Jamón entero Reserva Rodríguez la pieza 35 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Siete minutos para llegar a las 7 de la tarde. Miguel Ángel, enhorabuena, ¿eh? Qué alegría. Qué alegría, qué bien se está después de un triunfo así, un partido complicado, pero sí. Que bueno, la garra del Tudelano ha salido. Sí, me alegro también por Fernando Delgado, que lleva una temporada muy irregular y se lo merece también que le pasen ciertas cosas muy positivas, ¿eh? Muy, pero que muy positiva. Ahí está Luis Miguel Chaverri, dice, la garra y casta Delgado ayuda a traerse los tres puntos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, casi es parte ya de la entidad, Fernando. Totalmente, pues como también lo es La Laguna, como exactamente, en fin, los jugadores de la cantera, que al final son los que arrastran a la afición. Y el otro día tuve ocasión de hablar con Jesús en Logroño y estaba ya en periodo de recuperación y le salió una cosa que ha salido en la resonancia, una fisura en la cápsula, y ha tenido que parar. Y también me da rabia por él porque también lleva la temporada muy, muy regular por el problema de las lesiones. Y es que es lo que tienen los futbolistas y las lesiones, pues es lo primero que piden, ¿no? Que le respeten las exactamente lesiones. Nosotros lo que nos toca es solucionar el enigma. Miguel Ángel, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién marcó el último gol del Tudelano y en qué campo esta temporada? Y las respuestas que nos hemos encontrado han sido 20 las respuestas. Y entre todas, responde, Miguel Ángel. Sí, la solución. La solución fue Ibai Ardanaz de penalti desde los 11 metros, que nos dio el empate, pero por desgracia nos duró poco la alegría. Pues de las 20 respuestas la han acertado, vamos a contear, Adrián, Ibai Ardanaz, también Manuel Benítez, quien nos encontramos aquí también, último gol, Mikel con el número 3, con el número 4, Ana Gloria, con el número 5, José Mari Gorrindo, 5 la han acertado. Venga, vamos a ver quién se lleva esas entradas. Esas dos entradas para el Club Deportivo Tudelano. Recordamos, el número 1 para Adrián, el número 2 para Manuel Benítez, el número 2 para Manuel Benítez, el número 3 para Mikel, el número 4 para Ana Gloria y el número 5 para José María Gorrindo. Vamos a mover las bolitas a ver quién se lleva este regalo. Y el ganador o ganadora es el número... Tenemos el número 3. El número 3 le ha correspondido. ¿Quién ha sido el número 3? Mikel. Mikel ha sido el número 3. Así que enhorabuena. Sí, que mejor que vaya. Enhorabuena para Mikel, que se lleva esas dos entradas. Tenemos comunicación con la rueda de prensa. Vamos a ver. She knows a place in the home. She's my baby. Mientras tenemos comunicación, recordamos el aceite de Urzante y Restaurante Iruña. Baby. She's my baby. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Así llegamos al final, un minuto para las 7 de la tarde, todavía no han sido los técnicos. Miguel Ángel, sí, por finalizar. Y recordamos a nuestros oyentes y a los aficionados al Club Deportivo Tudelano que el próximo encuentro contra el Arenas de Guecho es en sábado. Es, como no es una fecha habitual, por eso lo recordamos. Porque el siguiente será, imaginamos, el miércoles, exactamente, es el miércoles contra el Guernica en Urbieta, el 28 de marzo a las 18 horas. Por eso el sábado 24 de marzo, 17 horas. Nosotros nos vemos el miércoles 28 para retransmitir ese partido. Así se lo compartimos a los oyentes de Radio Tudela Radio. Gracias por haber estado. Mañana más con las declaraciones íntegras de Íñigo Valencia y el entrenador también del Real Unión. Muchas gracias, Miguel Ángel Bozal. A todos nuestros oyentes. Y hasta mañana. Hasta. ...8-28 de momento, oh. Se impone el campeón. Ha hecho un tibu Courtois por debajo de las piernas, Óscar. Sí, sí, ha sido, le ha pillado inesperada ya la segunda. El otro día también el gol de Nano Modrego ayer, es muy parecido, pero al final el partido se tenía que romper con eso, con una acción individual, Gadella...